Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rule Extragaláctico, la rata del espacio. ¿Extragaláctico? ¿De dónde sacaste eso? Lo vi en algún Lo vi en un anuncio de chocolates. Estaba jugando Mass Effect Andromeda y dije, ¡ey! Me gusta. Rule Extragaláctico, rata qué? La rata del espacio, me gusta. ¡Santo Dios! Es que hay una ratita del espacio en Mass Effect Andromeda. Ah, que es tu mascota. Sí. Ahí la tienes. Creo que era de chocolates Mars, el anuncio, creo que era. Claro, que era extragaláctico. Me encantó eso. Sí. Pues bueno, bienvenidos al Café Comiquero. Les recordamos que pueden escuchar nuestro programa a través de iTunes y a través de iVoox. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram y ya. Y nos pueden escribir en elcafecomiquero@hotmail.com. Exacto, ahí pueden escribirnos si gustan, si nos quieren echar un saludo, validar nuestros sentimientos. Pues mira, para validar tus sentimientos, carnal, te traje esto, que no lo has visto. ¿Qué es? Y no lo están viendo, obviamente, ustedes tampoco, porque esto es audio, ¿no? Pero quería registrar, por lo menos en audio, el momento exacto en que vas a abrir esto. Te lo manda alguien. Es una caja. Es una caja blanca. Te lo manda alguien. Que se llama Juan Pablo Nevado Núñez. Gracias, Juan Pablo. Que se escucha del programa. Desde el momento en el que nos escuchas, porque nos validas. De Querétaro. Ah, ok. Te lo envío desde Querétaro. Wow. A ti. Wow. Así que quiero que lo abras. ¿Qué hice? A ver. Te voy a detener aquí el micrófono. Ándale, gracias. Sí. Para que veas. Va a quedar registrado aquí el momento del unboxing. El letrero de la caja, no le hagas caso. O sea. ¿Qué? Y mi hermano, aquí vemos que mi hermano no sabe abrir cajas. Déjame en paz. Pero bueno, ya encontró cómo. Y hay un letrerito. ¿Qué dice el letrerito, Cam? Felicidades por su programa 200 y gracias por hacer mis trayectos menos ordinarios. Ya con eso me validan mis sentimientos. Dice, saludos y un fuerte abrazo desde Querétaro. Atentamente, Juan Pablo. Vientos, a ver. Ahora sí, quitamos el letrerito. Y... que voy a guardarlo como que en un scrapbook o algo así, porque... Y mandó, está envuelto en cosas, esas de burbuja, ¿no? Que por cierto, eso en sí mismo ya es asombroso, porque eso, a mí me gusta el bubble wrap. Eres un menso. ¿A ti no te gusta el bubble wrap? No sé, ¡no manches! ¡Es el hombre mosca! Abeja. Mosca. Bueno, decía hombre mosca en la caja. Es el hombre mosca, abeja o lo que digas, que mi hermano me perdió. Hace como... ¿un chorro de años? Hace un montón de años. Mi hombre mosca. Juan Pablo, muchísimas gracias. Voy a tomarle una foto a esto. Porque no manches. Yo creo que tiene unos 25 años que no lo veía. Y mira nada más. 25 años que no estaban en mis garritos. Por lo menos, no manches. Qué detallazo, No, esto se va obviamente a la repisa de los trofeos, Al Instagram y así, No manches. Pues ya ves, Juan Pablo, muchas gracias. De verdad que sí, muchísimas gracias. ¿Qué? ¿No te esperabas esto? No, para nada. No manches. Y sí me acuerdo, tal cual como yo me acuerdo. Lo que no me acordaba es que no tenía manos, son como Tenaza. Tenacitas, ajá, exacto. De eso no me acordaba bien, pero de lo demás me acordaba perfecto. Hasta de las alitas chistosas. ¿Y te acuerdas de cuando lo tiré a la zanja, ¿no? Sí, y de que no flotan. No, no flotan. O sea, se van para abajo y los lleva a la corriente. ¿Quién sabe? Igual y llegó hasta Querétaro. ¿Quién quita? Sí, o sea, se caen hasta abajo y los arrastra la corriente. Sí. Mala onda. No manches, qué increíble, ¿eh? No, de verdad. Quería registrar el momento exacto. No, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Juan Pablo. Saludos a ti, hasta Querétaro, por supuesto. Y le acabas de regresar un pedacito de infancia a la rata del espacio, ¿eh? Cañón, ¿verdad? De mala onda. No, no, no. Qué padre. Juan Pablo, sí, mil gracias. Muchísimas, gracias muchísimas totales, gracias. De veras. Pues vamos a seguirle, carnal. Y seguimos con una mala noticia. Oh, Dios. Ah, digo, avisarles de una vez, porque... Ah, tú, sí. O sea, mala noticia para nosotros. Ustedes, pues, ustedes, pues, ¿qué, no? Pero bueno. Tenemos una... Yo dije, creí que era otra mala noticia. Dije, ¿y ahora qué pasó? ¿Quién se murió y por qué, no? No, bueno, tenemos una emergencia familiar. Ya la veíamos venir. Más o menos sabíamos que iba a pasar. Y sabemos la consecuencia de esto. No queríamos como que avisar de una vez si no pasaba nada, pero bueno. El chiste es que por todo esto se juntaron varias cositas, esta emergencia, y se nos imposibilita ir a la CONC. Sí, desgraciadamente no podemos ir. Digo, por eso hemos estado muy calladitos, porque no sabíamos si sí, si no. Así ya está confirmado, pues quisimos avisarles. Realmente mala noticia, pero pues para nosotros, pues ¿no? Pues sí, porque no vamos a ir, pero... Pero pues ustedes, pues... Diviértanse, pasen, no hay ninguna bronca, sí, claro, ¿no? Y pues qué lástima, me hubiera gustado ver a varios amigos, a Daniel Osa, que va a ir, una buena amiga que nos acompañó alguna vez en un programa. Ella viene desde León, de hecho. De León, va a ir de León hasta allá, entonces, pues un saludo a Dania y a los que van a desplazarse de León también y a otros estados. Lástima que no podemos estar ahí, pero pásenla bien, diviértanse ya estaremos comentando ahí qué pasó. Y nos cuentan el chisme. Pues sí, ¿no? Sí, pues órale, a ver, digo. Ahora pueden presumirnos, platíquenos a nosotros. Exacto. Sí, pero pues bueno. Sí, ese fue el asunto. Pues así está la nota triste del asunto esta semana, pero ¡hey! Tenemos hombre mosca. Pero tenemos hombre mosca, ya con eso tengo, no sí. Manches. Y pues bueno, vamos a otras cosas, carnales. Sí. Tú estabas leyendo un cómic que se llama March. Sí, del senador. Del congresista. Congresista John Lewis, ¿no? Senador, congresista John Lewis y Nate Powell. Exactamente. ¿Estás de acuerdo que es un cómic que tiene mucho que decir? Sí, ¿no? Sí, mala onda. Es cómic histórico, o sea, histórico no nada más te que haya hecho historia también, uh-huh. Pero vaya, narra eventos históricos. Bueno, ¿te acuerdas que en nuestro programa donde hablamos acerca de por qué nos gustan los cómics, o por qué amamos los cómics, pues vimos que el cómic puede ser un medio para muchas cosas, ¿no? Para sí, diferentes claro. tipos de historia y no nada más para entretenimiento. Sí. Quisiera comentar de un ejemplo, que la verdad me llamó mucho la atención. Que es de Joshua Dysart. Joshua Dysart es escritor, también los toqué en Facebook, es escritor de varios títulos, entre ellos Harbinger, de lo que se publica en Editorial Kamite. Y él, aparte de eso, es activista, pero no crean que es activista de yo nada más acá levanto la voz y a través del teclado, no. O sea, él sí se va, te voy a decir así, se fue a Sudán. Se fue a Sudán a con un grupo de ayuda internacional. Y es un cómic sobre eso. Es un cómic que se llama Living Level 3. Y ya van dos números. Living Level 3, el primero se llama Irak. Y el segundo es Sudán. Y a grandes rasgos se trata de lo siguiente. Se trata del esfuerzo de la WFP, World Food Program, por llevar comida. O sea, no es otra cosa. Comida a gente que de verdad padece... No hambre, sino lo que le sigue. O sea, es hambruna. O sea, países, zonas en verdadero desastre. O sea, de verdad, cosas que no nos podemos alcanzar a imaginar. Y que esta organización mundial, pues auspiciada por la ONU, son imparciales, no se meten en los conflictos. Lo que ellos buscan simplemente es llevar alimentos a la gente que por diferentes razones, llámese una sequía devastadora, un desastre natural, una guerra... que son personas que ni la deben ni la temen, necesitan comer. Y estas historias son protagonizadas por una chica de origen árabe, basada en Nueva York, que se une al World Food Program, y cuenta lo que ve cuando ha viajado a estas naciones. Y cómo dice, es que no puedo creer que yo me quejaba de que mi vida privilegiada tenía que... me ponía exquisita porque no eran vegetales orgánicos o cosas así. Cuando les, o sea, hay zonas en las que distribuyen sacos de sorgo para que coman una familia en un mes. O sea, una cosa bastante, bastante dura. Y Joshua Dysart, pues estuvo en una de esas expediciones y decidió hacer un cómic sobre eso. Lo dibuja Alberto Ponticelli y Pat Macioni en los colores y Thomas Mauer en las letras. Y este cómic, no sé, es gratuito. ¡Órale! Es gratuito y se distribuye a través de la página de la World Food Program, WFP.org. Ahí lo pueden leer. Y, de hecho voy a poner los links también aquí en el café. Porque, de hecho, él lo pidió así de, no sean gachos, ayúdenme a difundir esto porque esto es súper importante. Dice, y esto es para que vean también que el medio del cómic es para muchas otras cosas, ¿no? Son dos números hasta el momento. Uno habla de Irak, ese está desgarrador. O sea, habla acerca de una familia que se ve separada por la guerra y cómo tienen que llevarle asistencia, y no solamente a nivel de alimentación, sino a nivel de psicológico, porque son cosas, y no crean que es nada más la guerra porque llegaron los gringos y bombardearon, o sea, todo lo que implicó la guerra para esta familia. Y el otro de Sudán, de veras dices, me da vergüenza como raza humana pensar que hay gente que, o sea, imagínate cómo miden el nivel de hambruna. Con una cinta métrica, con colores, le toman el diámetro de los brazos a un niño, y si está en la parte roja es malnutrición terminal. O sea, y de veras es una tristeza pensar que el ser humano pueda ser así. O sea, de que pues no seamos capaces de entender que hay personas que realmente necesitan esto, que algo tan básico como comida no lo tienen. O sea, está muy cañón, carnal. Y creo que y no lo hace con el sentido de, a ver, Irak está bien, o Sudán está mal, o lo que sea. Son personas, es gente que necesita comer nada más. Y pues parte también de su de lo que propone en el cómic es, ya al final de cada número, es de las páginas de la WFP, cómo se les puede ayudar, etcétera, y que son una asociación que pues no están atados a un gobierno en particular, que no tienen así como que se imaginan de repente que tienen bodegas y bodegas llenas de alimentos, no es cierto, o sea, dependen de donaciones y todo esto. Entonces pues creo que vale mucho la pena echarle un ojo, aparte de que está muy bien escrito y muy bien dibujado, por todo lo que tiene que ofrecer, lo tiene que proponer. Y te digo, la verdad es que Joshua, mis respetos, porque no es nada más de me enteré y hice un cómic sobre esto. Fue a vivirlo, fue a verlo, hizo entrevistas. La verdad, los dos cómics no tienen el mejor final feliz, porque la verdad es que no lo hay. Y su idea es seguir haciendo este tipo de historias, cada una de 48 páginas, en las diferentes zonas en las que él ha podido viajar, pues para mostrar esto que normalmente no vemos. Dice que nada más lo imaginamos que está por ahí, que existe en el mundo, pero pues no te lo acercan, ¿no? Y que a veces las propias noticias te lo ponen como en la barrita de noticias de que te dura 2 minutos la nota de hay hambre en Sudán, punto. No estás viendo las personas reales que están sufriendo el hambre en Sudán. Yo por eso, la verdad, cuando lo pidió muy amablemente en su Facebook de distribuyan esto, dije, sí. Dije, espera, tenemos un podcast. Entonces, creo que es buen momento de hablarlo, de platicarlo. El primer número también, por cierto, lo pueden descargar gratis en Comixology para una mejor lectura. Se está buscando que el segundo número también. Y el primero también, por cierto, está en idioma inglés, obviamente, pero también se tradujo al árabe, que es el lenguaje donde hablaban más personajes en Irak. Entonces se busca hacerlo más, en más idiomas, etcétera, para que más gente lo pueda leer. Y pues bueno, lo que quiero apuntar también es pues un ejemplo más de lo que es el medio del cómic y de para qué sirven los cómics. Como el registro histórico y herramienta de activismo. Sí, así es, carnal. Entonces echen un ojo, ahí les voy a poner los links ahí de Living Level 3, Irak y Sudán, para que vean de qué se trata. Aparte, digo, son muy buenos cómics, muy bien escritos, son historias basadas en personas reales, y pues enterarnos, ¿no? O sea, creo que enterar a todo el mundo de lo que sucede, creo que es algo muy, muy valioso. Sí, Sí, definitivamente sí. Sí, sí, pueden echar también una donación. Sí, exacto, es la idea. Uh-huh. Estaría padre. Pues sí, ahí está, carnales, lo que quería comentarles también. Pues muchas gracias. Sí, habrá que, no es bonito enterarse de que nuestro mundo está roto, pero si no nos enteramos no podemos hacer nada, ¿verdad? Exactamente. Si no nos enteramos de eso, pues ¿cómo le hacemos? Sí, habrá que ver. Uh-huh. Checarlo. Muy bien, carnalazo. ¿Qué más tenemos, hermano? Bueno, pues en temas un poquito más amables. Sí. Salieron por ahí los números, ¿no? Los 300 cómics sueltitos y 300 recopilatorios pues, más vendidos del mes de marzo. ¿Tan rápido? Ya, órale. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, considera que, pues bueno, son los números que te da Diamond Distribution. Ajá. Que es vendido a los retailers, a las tiendas. Y exclusivamente ahí en Estados Unidos. Claro, claro. Es un buen medidor. O sea, no es como que si, el conteo definitivo, pero es un buen termómetro. Ok. Y digo, de las cosas curiosas en el... No vas a comentar como del 1 al 15 a lo mucho, ¿no? Digamos, de todo esto. De las cosas pues, curiosas del cómic sueltito. Vamos a llamarlo así. Pues ya ven por qué Marvel dicen las cosas que dicen. Ve que está en número 1. Amazing Spider-Man número 25. Que cuesta $10. 10 hijos dólares. ¿Y ve cuánto vendió? Es un estimado, pero... 113 mil copias más o menos. Y es el más vendedor. No aprendemos, ¿verdad? Ah, pero ahí andamos. ¿Y en el segundo está? The Dark Knight 3 Master Race. Que es el de Frank Miller. Que está a $6. 107 mil unidades. Y de ahí luego ya empieza a bajar cañón, ¿eh? Sí. ¿Y qué tenemos? Batman. ¿Y luego? Batman. ¿Y luego? Iron Fist. ¿Por qué? Por la serie. Sí, exacto. Después es X-Men Prime, no me explico por qué. Número 6. Número 1, ¿no? O sea, X-Men Prime está en X-Men Prime número 1 está en el número 6. Okay. Luego Star Wars. Pues porque es Star Wars, ¿no? Luego Star Batman. Because it's Batman. Ah, ok, supongo. Luego Walking Dead, 165. ¿165 ya? Ya, sí. Y más o menos siempre, The Walking Dead siempre anda, por lo que estabas leyendo, siempre entre 50 y 70 mil copias lo que venden mensualmente. No. Nada mal, ¿no? O sea, para que vayan en el 165, pues mira, muy bien. Pero fíjate, en los sueltitos ahí la lleva, pero en los TPs ahorita vemos. Ahorita ves. Luego después está Justice League, no sé por qué. Que ahora está bastante malito. Al menos lo que yo he leído de Justice League en Rebirth, sí está bastante chafón, ¿eh? El Justice League 16 y 17 están en el 10 y en el 11. Y el siguiente me llamó mucho la atención. Dije, ¿en serio? Pero claro, me acordé por qué. Exo Manowar, número 1. De Valiant Entertainment. Que vendió arriba de 60 mil copias. Lo cual es un récord. Para un cómic de Valiant está cañón. Está súper bien. ¿Por qué? Pues porque fue un relanzamiento. De Sí continúa la historia, o sea, no es un reboot. O sea, es un relaunch. Sí continúa la historia de Arik de Dacia, pero... con un nuevo equipo creativo, un nuevo enfoque. Es más bárbaro que Exo Manowar ahora. Entonces, ok. Digo, no les puedo dar muchos spoilers, pero... Porque apenas se va a publicar eso en Kamite, pero... no le va muy bien después de muchas... De varias cosas, ¿eh? Pero qué bien. Digo, el cómic empieza con que te secuestran las arañas. Sí. O sea, desde ahí no te iba bien, ¿eh? No. Si esas vamos, ibas perdiendo una guerra antes de que te secuestraran las arañas alienígenas. De hecho, iba perdiendo. Así que, sí. Pues sí, ¿no? Desde el principio no iba bien. No. Pero bueno, fíjate, bien por Exo Manowar, súper bien. Luego Star Wars, Darth Maul. ¿Por qué sigue bien esa fascinación por Darth Maul? No lo ¿Quién sé. Sabe? Yo no entiendo. Es el personaje más X en la vida. Si esas vamos, ¿sabes? Boba Fett. También, o sea, qué fascinación por Boba Fett. Tres líneas en el Imperio Contraataca, un par de líneas y un ¡ah! En el Regreso del Jedi. Saca. Vuela y se muere y te come un gusano. Y te come el Sarlacc. ¡Ya! De veras, nunca he entendido por qué esa fascinación por Boba Fett, ¿eh? Si yo no entiendo la de Boba Fett, menos la de Darth Maul. Ahí nada más era... Creo que tuvo tres líneas de diálogo. Sí, salió en una película, como en 5 o 6 escenas. Y una de las escenas más badas de la película. Porque da vueltitas y ya, ay, háganme el favor. Digo, se le reconoce a Ray Parker, ¿no? Ray Parker, ¿cómo se llama? ¿Qué? Sí, así es lo que digas, pero... Ay, ¿por qué da vueltitas? Ya quieren mil. Ya ves, ¿no? O sea, pero bueno. Después de ahí está Detective Comics, porque ya recuperaron la numeración. Y ahí nos detenemos porque, pues bueno, ya sería demasiado, ¿no? Pero de ahí en fuera, lo que se esperaría, ¿no? Ves mucho Superman, mucho Flash, cosas así. Wonder Woman. Luego, en los TPs. Sí. En marzo salió el volumen 7 de Saga, adivinen cuál está en primer lugar. El de Saga, volumen 7. Sí, esas cosas venden arriba de 22 mil unidades más o menos. Por 15 dólares. Por 15 dolaritos. Pues nada mal. ¿Y luego cuál está? The Walking Dead. Volumen 27. Ya el 27, no manches. Que te voy a decir una cosa, mira el título, Whisperer War. O sea, nos lo vimos en la guerra otra vez. Sí, guerra contra el gobernador, guerra contra Negan, guerra contra el quién sabe quién. Ahora más guerra. Bueno. En el apocalipsis zombie es lo que hay. Pues. ¿Hay guerra? ¿Hay guerra? Sí, ¿no? O sea, ¿los zombies qué, no? Vamos a darnos en la torre entre humanitos, ¿no? No está mal, pero bueno. Lo que se me hace curioso es que se estima que vendió entre 19.000 y 20.000 copias más o menos. Y de ahí para abajo. Y de ahí para abajo, pero es un brincote, ¿eh? Sí, está cañón. O sea, el tercer lugar es un TP de Harley Quinn. Harley Quinn volumen 1, Die Laughing, que es del relaunch de Rebirth. De Rebirth, exactamente. Y cuesta 17 dólares, es más caro. Y vendió casi 6.000 unidades. O sea, de 19.000 te vas hasta 6.000. Sí, es como una tercera parte. Está cañón, ¿no? Y luego Suicide Squad. ¿Por qué? Ahora, hay que mencionar esto. Saga y The Walking Dead, o sea, Saga volumen 7 y The Walking Dead 27 salieron en marzo. Harley Quinn, Suicide Squad, Death of X creo que no, pero... Y Batgirl, que están en el 9, que Batgirl volumen 9 vendió como 3.600 y pico copias. Uh-huh. Esas también salieron en marzo. Fíjate. O sea, llamaron más la atención, ¿eh? Son mercados diferentes, de verdad. Son mercados distintos. Ahí nos damos cuenta que sí, Marvel y DC le apuntan al mercado de tradicional. Tradicional. Sí. Es para ellos es la pan y tortilla. ¿Cómo lo podemos corroborar? Bueno, pues, si nos vamos al top 300, bueno, al top 10 de los cómics estos, pues ¿cuáles están en primeros lugares, no? Batman y Spider-Man y Batman. Y luego Batman. Sí, o sea, el único que no es de DC Image en el top 10, digamos, de los sueltitos, es de Walking Dead. ¿Y ya? Y ya. Y párale de contar, ¿eh? Y aquí se revierte mucho ese asunto. Sí hay mucho de Marvel y DC, pero aquí ya ves otras cosas, ¿no? Mira, ves March en el número 13, por ejemplo. DW, ves One Punch Man, aquí ya empiezas a ver mangas, porque el manga se distribuye exclusivamente en este mercado. Exacto. Invincible, fíjate, volumen 23. Ah, ya lo voy a pedir. Okay. Animosity, mira. Animosity, cierto, que ya salió. Margaret Bennett. Sí, que salió. Sí, salió en marzo. Y Animosity, fíjate, o sea, es Aftershock Comics. Es una editorial muy pequeñita. Está bien, ¿eh? De hecho, ahorita Margaret Bennett es como que la. Es su carta fuerte. Es la escritora top de Aftershock Comics. Sí. Considerando que, por ejemplo, está Zarello ahí. Ve nomás, ¿eh? Nada más les digo. Animosity y la otra que me gustó mucho, Insects. Que Animosity está padre, pero está... Oye, Insects, bueno, ¿qué te puedo decir, eh? Sí, la señorita Bennett tiene... Y tú la ves y se cosas. Ve toda linda acá, toda... Es toda pachona. Y es bien buena gente, pero... Sí, tiene... Pero sí, tienes broncas. Es buena onda eso. Sí, o sea... Lo que comentábamos hace un par de programas, ¿no? De que las compañías como que deberían marketearle sus productos a sus diferentes mercados porque es lo que les vende... Definitivamente. Digo, consideran que estos números de las 20 y pico mil copias de Saga de Walking Dead, que de los TPs, vienen exclusivamente de Diamond. Sí, eso súmale lo que vendas por librerías, ¿no? Barnes & Noble, Amazon. Que eso aquí no lo cuentan. Sí, ¿no? Pero fácilmente duplican esa cantidad. Sí, sin ninguna bronca. Y eso solo es doméstico. O sea, no sé cuánto estén reportando a nivel internacional. Internacional, claro. Sí. O sea, también, esto solamente a nivel de Estados Unidos. Si algún día no les llegan sus TPs por Amazon, es porque se acaban, ¿eh? Sí, se acaban. Es porque se acaban y tienen que esperar a que resurten. Y si resurten. O sea, sí, resurten, por supuesto. Pero de momento, o sea, lo que les dan al principio a Amazon para que vendan, sí se acaba. Por eso que de repente no nos llegan, ¿eh? O sea, no se desesperen, pero sí. Sí, por ejemplo, el también libros, por ejemplo, el de ¿cómo se llama? Norse Mythology. Se acabó un tiempo. Ya sí, no había. Ya no, ya. Ya valió. Y ahorita ya hay otra vez. Y dijo Neil Gaiman, ah, bueno, ¿no? O sea, ya tengo para mi pene de... No, no es de oro, ese sería como de... ¿De qué sería? Yo estoy, ya tengo para comprarme un triquiño besuar, ¿no? Supongo, guácala. ¿Te acuerdas cuál es el triquiño besuar, no? El besuar normal es, piedras gástricas de, ¿sí?, de una cabra, me parece. Y el otro es... Y le salen los humanos también, ¿eh? Ah, sí, claro, claro. Sí. Es el triquiño pelo, ¿no? Es pelo. Sí, sí, sí. Y es cuando un humano traga pelo. Ah, no me acordaba, es que no me acordaba quién lo producía, si la cabra o el humano. Sí. Ah, es el humano. Sí. Ah, ok. ¿Y se lo encuentran en intestinos o en... no sé qué otro órgano? Sí, hay un desorden psicológico al respecto. Sí, de comer cabello. De comer cabello. Por eso es tan raro el triquiño besuar. Ah, ok. Y no sé para qué lo quisiera Neil Gaiman, pero... pero hey, había quien lo quería, ¿no? En Sandman, ¿te acuerdas? Sí. ¡Ay, el buen Neil! ¿Qué te digo? Bueno, ya tiene, ya tiene para la leche de su hijo, ¿no? Está, sí, está, sí, chiquito, sí, de hecho, bebé, ¿no? está peque, el nene. ¿Ya viene American Gods? Sí, por cierto, Amazon Prime Rules. Sí, está bueno. Y es el momento del comercial gratuito de Amazon, que no nos paga por hacerlo, ni modo. Todavía, pero, todavía. Pero Amazon Prime Video Rules. Sí, sí está bueno. La verdad es que sí, yo también lo contraté, sí está bueno. Te voy a decir una cosa. Ah. La otra vez estaba viendo Netflix. Okay. Bueno, quise ver Netflix. Ok. Pero no pude. ¿Por qué? Porque tengo la cuenta que la de Netflix que puede usar las dos personas. Sí, sí, sí. Y las dos personas la estaban usando. Y dije, ya no pude ver Netflix. Bueno. Y me acordé, espera, tengo Prime Video. A ver, vamos a ver qué hay. Hay buenas cosas. Estaba viendo un documental, bueno, entre documental y serie, que es se llama American Playboy, que es la vida de Hugh Hefner. Interesante, ¿eh? Interesante, o sea, más allá del ícono que es Hugh Hefner y lo que, toda la fantasía que hay alrededor de Playboy. Por lo menos el primer episodio habla mucho de la represión sexual en los 50s, del estudio Kinsey. Él le encantaban los cómics. Hugh dibujaba cómics. Apoyó a muchos cómics, a muchos creadores de cómics para publicar en Playboy. La verdad, interesante su vida del buen Hugh, ¿eh? Okay. Son poquitos episodios, lo empecé a ver y es una serie original de Amazon. Y cada vez están haciendo más cosas exclusivas para Amazon Prime, fíjate. Sí, digo, tienen el poder económico para hacerlo, ¿eh? Sí, exacto. Y ahí se va a transmitir American Gods. American Gods, pero a nivel internacional. A nivel internacional, un día después del estreno en el canal Stars en Estados Unidos, va a estar disponible en todos los países, menos en Estados Unidos. Sí, no, ahí se aguanta. En Amazon Prime Video. Ah. Eso está padre. Vi el... Ay, no hay bronca. Sé de qué se trata. Es una serie, así que... Vi el tráiler. Ok. Está ridículo. Está maravilloso. Sí, sí, sí, es una iconografía que dices, no, no manches, de veras. Es muy Neil Gaiman, ¿no? Teníamos que esperarnos casi 20 años. Sí, casi 20 años. El libro se publicó en el 98, 99, algo así. Casi 20 años para que estuviéramos en una etapa en donde un producto de ese tipo no le hicieran el feo, ¿eh? Fíjate. Sí, yo creo que sí tenemos que esperarnos tanto. Valió la pena la espera. Está padre. Va a estar bueno eso. Ya merito, en un par de semanas ya sale el primer episodio. Sí, ya, mayo. Sí, en mayo. Mayo, sí, sí, es cierto. Pues sí. Muy pachón. Muy pachón. Por cierto, hablando también de series, ¿qué crees que estuve viendo? ¿Qué estoy viendo? Ya algún día vamos a hacer programa de ese. Oh, ok. La primera temporada de Rick y Morty. No, sí, es muy bueno. ¡Qué maravilla, eh! Sí, es una gran, gran serie. No he visto la segunda, apenas me quedé la primera, o sea, la terminé de ver. Entonces vas exactamente donde yo estoy. Yo también terminé de ver la primera. Hace mucho, pero terminé es de ver buenísima. La primera. Sí, es muy buena. Es muy, muy buena, muy, muy ácida. Tiene ese, Rick es... Rick es la onda. Y ese con esos conceptos de ciencia loca que tienen, wow. O sea, y ahora la gente ya lo toma como algo muy mainstream, ¿no? Te digo, de viajes entre dimensiones, viajes en el tiempo, No sé. Esa serie hace 20 años no hubiera jalado. No hubiera jalado. Y no hubiera jalado igual. Hubiera sido una serie muy de culto. Mucho más de. O sea, es un poquito de culto ahorita, pero en ese momento hubiera sido. Yo creo que al nivel de Invader Sim, algo así. Ándale, algo así. Que terminó siendo muy, muy de culto. Sí, también yo creo que John en Vasco estaba muy adelantado a su época con Invader Sim, ¿eh? Sí. Que por esto regresa. Sí, regresa Invader Sim. Sí, una película animada, ¿no? Yo vi la noticia, ¿no? Pero no lo vi en ningún sitio de noticias, ni mucho menos yo me enteré por Brian Konietzko. ¿A poco? Es que le empezó su carrera animando. Sí, así es. Sí, sí, sí. Y cuando su cuate es ¿cómo se llama? ¿Jonen Vázquez? Jonen Vázquez. Es su cuate. ¿A poco? Y él como que un día antes, ¿no? Le dijo, ¡ay, qué crees! ¿Qué crees? ¡Va a regresar! Y hasta que salió la noticia ya la pudo dar con Esco, pero sí, él se enteró como un día antes, algo así. Ya sé de qué voy a hablar en el próximo artículo de Invader Sim. Sí. Por cierto, compren Invader Sim de Kamite, ¿eh? La que hasta ahora era la única secuela que había de Invader Sim. Porque sí, es secuela, ¿verdad? Es secuela, o sea, son capítulos nuevos, haz de cuenta. De lo que ya no pudieron sacar. Exacto. Aquí ya razón. Es el dibujo más extraño, raro y a veces feo de la vida, como Invader Sim. Como Invader Sim, de hecho, la animación era... Ah, estaba bien acá, sí. De repente eran tanto incómodas, estaba bien. Era muy bastarda a veces, ¿eh? Y yo creo que tienes razón, si esta serie de Rick and Morty hubiera salido en aquel tiempo, no, No hubiera jalado tanto. Ahorita es un fenómeno. Es como BoJack Horseman. Hace 20 años. Sí, no. No. Se hubiera quedado muy a lo... Hubiera salido en HBO después de las 12 de la noche y ahí los hubieran distribuido piratas en VHS, ¿no? Gracias, Netflix, ¿no? Porque es exclusivo de Netflix, ¿no? Es original de Netflix, creo. Sí, es original de Netflix. Sí. Creo que sí. Y no, padrísimo Rick y Morty, ¿eh? Rick y Morty se transmite originalmente por... Y es una sitcom. Sí, es una sitcom. ¿Pero se transmite por qué? No me acuerdo. Fox, CBS, algo así. Sé que ya se estrenó la tercera temporada, por cierto. Sí, lo estrenaron el capítulo en el April Fool, ¿eh? Y dijeron, ay, no es cierto, ¿sí? Sí, no, o sea, nadie se la esperaba, de hecho. No, de veras, sensacional, ¿eh? Me gustó mucho. Yo creo que ya lo hablaremos más a fondo de Rick y Morty. Y nada más las pongo así en el tercer, creo que es cuarto capítulo. En el cuarto capítulo, todo se va al demonio. Todo se va al demonio y Rick y Morty se tienen que ir a otra dimensión. O sea, las personas que ellos conocen, las personas con las que... Empezó la serie. Con las que empezó la serie, con los papás y el hermano de Morty. Summer. Ya de ahí en adelante son otras personas. Sí. ¿Y qué crees que sí abrazan eso después, sí, en la serie? Eso, pues, ¡oh! Sí, es buenísimo. Y, o sea, y son capítulos standalone, pero sí tienen su continuidad. Sí, claro. O sea, puedes ver cualquiera y lo entiendes. Y te ríes y todo, pero cuando ves todo así, ¡ah! Okay. Sí, tiene mucho sentido. Por eso es una serie, o sea, sí, tiene mucho sentido si la ves continua, claro. No, el personaje de Rick es fascinante, ¿eh? el actor de doblaje, que creo que es el creador de la serie. Rick habla tan chistoso. O sea, tiene ese patrón de habla tan suyo, sí, porque así habla este cuate. Así habla. Originalmente él así habla. Santo Dios. Él se le hizo de... Oye, nunca he escuchado a un personaje de televisión hablar como yo, vamos a hacerlo. Y es que es único, ¿eh? Y eso, y le da una identidad. Fíjate que por pura curiosidad dije, a ver, vamos a ver cómo se escucha tanto en español. Nope. ¿Ah, sí? No, nunca lo he escuchado en español. Pues, o sea, no está mal, pero no tiene chiste. O sea, no. Este Rick no tiene chiste. La verdad es que, aunque no diga nada interesante... La forma en que lo dice. La forma en que te da, te entrega el diálogo ya con eso. Sí. Sí, digo, sin demeritar el trabajo de los actores de doblaje en México, pero la neta... Era muy difícil. Era muy difícil, trasladar la forma de hablar, el acento, como dices tú, ese patrón extraño que tiene, que es tan único, era muy complicado. Y la verdad es que en inglés es súper disfrutable, ¿eh? ¿Tú crees que se hubiera podido trasladar bien al español? O fue mejor la decisión, o no nos metemos en tanta bronca y cómo va. Pues yo creo que fue así, porque, o sea, tratar de imitarlo, no sé, ¿eh? Sobre todo, ¿cómo decirte? Esos modismos que tiene, ese ritmo para hablar, pues sí requeriría de un trabajo de un actor, un muy muy buen actor para imitarlo, ¿eh? Y trasladarlo al español, no es tan fácil. Mejor vean en inglés. Mejor, neta, ¿eh? Sí, sí, sí, si tienen la oportunidad, chequen en inglés. Si no, bueno, ni modo. Sí. Si no, pues ya. A veces pasa. Sucede. Ustedes tranquilos. Y me encanta que después de cada capítulo hay una escena extra. Sí. Así como que, vamos a hacer hasta burla de eso, ¿no? Sí, exacto. Y normalmente esa escena adicional es hilarante, ¿eh? A veces también está así. A veces la serie también es de, ay, Dios. Sí, de repente. Sí, tiene unos momentos así de, ok. Nada más pongo el capítulo de los perritos, santo Dios. El de los perritos. Ah, sí. Ah, Dios. Nos invaden. Y los monstruos de Cronenberg, perdón. ¡Oh! Santo Dios. Sí, es una locura, la verdad. Sí, pero es muy buena Sí, yo creo que sí haríamos un especial después. Sí, sí, me gusta la idea. De a poquito en poquito, a lo mejor una temporada por ahí. Sí, claro. Así. Pues, no hay prisa. Aquí nos llevamos las cosas con calma, etcétera. Todo pachón. Hablando de llevarse las cosas con calma y esas pachones, Digo, lo les puse por ahí un tweet para los nuevos seguidores, para los nuevos escuchas, pues bueno, sirve de que de una vez se enteran. Oigan, rápidamente, ¿quieren análisis de los trailers de Thor y de Star Wars? ¿Algún otro salió esta semana? Nada más. Nada más, ¿verdad? Sí, ¿no? Con esos tienen, The Last Jedi y Thor Ragnarok. Ah, pues aquí no. Aquí no hay. Aquí no hay de eso. No, no, sorry. Tenemos la política muy estricta, de hecho, mi hermano y yo, de no ver los trailers de películas que te interesan. Cuando no te interesan, ay, pues velos, total. Vale, o cuando de plano te sabes las cosas. Sí, digo, por ejemplo, me sé bien, todavía me acuerdo bien, de hecho, de qué va American Gods. O sea, y eso que hace mucho que no lo lees, ¿no? Hay muchos detallitos que se me escapan, por supuesto, pero la historia en general, o sea, el layout, te lo puedo poner hasta por acto, si quieres. Pero vaya, o sea, los detallitos se me escapan, pero no hay problema, o sea, es lo que te lo presentan ahí en el tráiler. Y lo bonito es ver un poquito también la iconografía y se acabó, ¿no? Por eso no hay bronca. Pero de cosas nuevas que uno no ha visto, que le interesan, etcétera. Gracias, ¿no? Sí, no. ¿Por qué? Ahí les va. Digo, ya lo hemos mencionado. Una vez más, para quienes ya se lo sepan, pues adelanten unos 5 minutos, o 10, o 20. Para quienes no, pues síganle. Básicamente es porque los trailers desde hace ya muchos años, tendrá unos 15 yo creo. Fácil. Spoilean por completo la experiencia de ir a ver la película. Mala onda. Fíjate, hay que recalcar, la experiencia de verla, no la película en sí. No, te spoilean la experiencia de verla. Que eso es una parte, a mi parecer, muy importante de ver una película. O sea, la sorpresa, que, a ver, escritor, de veras, sorpréndeme, ¿no? Que normalmente no, pero... Ok, en las últimas que hemos visto así como que... Ay, ok, está como bien. Ghost in the Shell, ¿no? Está bonita, pero hasta ahí. Y Logan no está mal. Pero no me sorprende. No fue así... Lo intentaron bien. Sí, la verdad es que está bien. Fue bonito ver un cambio de tono. Es la mejor película de Wolverine. Digo, no había mucho. No había mucho, pero sí, por supuesto que es la mejor. Está bien. Personajes, pero vaya, no... Pero nunca vi el tráiler, ni me subí al tren del mamey y el aguacate de esperar a ver las escenas. Fíjate, ahí te pongo un super ejemplo. ¿Ya viste que salió el Honest trailer de Rogue One? Ah, ¿no has visto Rogue One? No, no he visto Rogue One. Vela, ya está disponible. Ah, ok. Y luego hablamos un poquito de Rogue One. Okay. Pero te voy a poner una parte de lo que menciona el Honest trailer. Dice, ya sabes que siempre es así, termina el tráiler de... featuring, ¿no? O sea, presentando, y te ponen los nombres acá chistosos, ¿no? Dice, y todo esto que no salió en la película, ¿no? Y sacan varias escenas de los trailers. Y el tono en que lo dice John Bailey, la voz del Epic Voice del Honest Trailer, el tono es de, pues qué decepción porque esto no lo traía. Eso también es por lo cual digo, pues no. Sí. Luego nada más están esperando a ver a qué hora sale eso y se ponen mal cuando no sale, ¿no? Sí, por un lado, o sea, te spoilean el ir a verla. Sí. Y por otro lado, te dan cosas que no salen. Ajá. Lo cual es lógico, porque sí, los trailers, ¿quién los hace? Los hace una compañía, o sea, o una compañía de mercadotecnia extra al estudio. Exacto. Les dan un reel, que todavía no es el definitivo, por cierto, pero les dan un reel donde dicen, mira, aquí está la película, escoge la escena, si es lo que se ve interesante, ¿no? Uh-huh. Y hay todo un equipo de mercadólogos y cineastas. No tan novatos hasta eso, ya tienen su experiencia ahí, pero que te hacen un literalmente unos cortitos de lo que ellos consideran lo más impactante de la película, y desde ahí está el problema. Porque te enseñan lo mejorcito de la película, ¿no? Que miren, y ahí les va. Para ver lo mejorcito de una película, tienes que echarte lo anterior. Lo que pareciera que es más aburrido, pero no es aburrido. Es el setting. Es construirte paso por paso la historia hasta llegar a los diferentes clímax de los diferentes actos, ¿no? De eso se trata, contar una historia a través de cine. Uh-huh. Así que si uno dice, pues le quitamos las partes aburridas, tú tienes un tráiler. Exacto. Es lo único que veas. Y fíjate que incluso el audio, los diálogos y todo eso, los... cambian de lugar, les ponen claro. Otro contexto, te imaginas otras cosas, y ya cuando lo ves no tiene impacto. Sí, digo, arruinan mucho la experiencia de verlo. Por eso, no, aquí la verdad es que, pues no, de eso no. Y particularmente, y esto sí es mi gruñonés, okay. me chocan los videos donde es, vamos a analizar cada maldito segundo del tráiler. Ah, ok. Fuck you very much. No, o sea, neta, no. O sea, de eso haces un contenido, nel. O sea, se me hace... lazy, se me hace tan barato hacerlo, no sabes que yo la verdad paso. Bueno, personalmente para mí es de, pues ya es más bien a ver de qué hacemos, ¿no? Así de qué hablamos, ¿no? Del mendigo trailer, mejor la película. Sí, ya lo hablamos, ¿no? Cuando salga. Sí, sí, que por eso, de este lado, pues no lo esperen, no hay de eso. Sí, no, acá hablamos de cosas más extrañas. Pues ya hechas, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos ya creo están. Que ya pueden ir y leer, ver o whatever, ¿no? O sea, sí, exacto, no es como que... Aparte, digo, ya poniéndonos un poquito más pragmáticos, ¿no? Pues también, ¿qué tanto puedes decir? ¿Va a estar bien? ¿Va a estar mal? Pues la verdad es que quién sabe. Así de, mira, aquí me imagino que en este frame, me imagino que en este cuadro quisieron decir esto. Y ya influenciaste a alguien para que piense que eso va a ser, ¿no? Y ni el caso, ¿no? Y por otro, o sea, y una vez más, ¿no? Considera que pues esa no es la visión del director. Es la del mercadólogo. Sí, exacto. Sí. Que bueno, uno dice, no es la versión del director, que más bien es, no es la versión del escritor que hizo el screenplay para que se tradujera en la dirección, para que después alguien en edición fuera el que te dé el producto final. Exacto. Sí, no creo. Me encanta cuando dicen, a film by Michael Bay, ay, ¿a poco él solito? El screenplay no es de él, porque él no escribe ni por error. Creo que no escribe ni en idiomas, o sea, no sabe ni inglés. Después, bueno, él lo filma, va, bonito. Pero es su editor el que te da la última palabra. Exactamente. O sea, son inútiles los tres, ¿no? Pero bueno. O sea, ya, más bien los tres hacen todo un producto, no nada más uno. Exacto. Un producto bastante feo. En el caso de Michael Bay, sí, claro. Sí. En el caso de Zack Snyder, pues también. La verdad es que no salen. Pero bueno. Así que bueno. Así seguimos. Así es esto, carnal. Y pues nos vamos a un corte musical esta semana, mi hermano. Sí, sí, vámonos a un corte. Sí. ¿Y con qué canción nos vamos esta semana? Oye, es que yo estuve pensando al verte y dije, oye, ¿qué vamos a poner, no? Ya me acordé que en la semana me entró no nostalgia, pero escuché por ahí en la radio un día que se me acabó la batería del MP3, perdón. Qué tragedia es esa, Sí, no, manches. Al menos en el transporte en el que iba bien. No era una estación de radio, era pues, una grabación, o sea, de memoria, de sí, todo eso que traían. Traía música, ¿no? Traían música, y había una canción de Pearl Jam. Ah, vaya. Era la clasiquísima y súper conocida de Jeremy. Pero de ahí en adelante dije, ay, pues esta semana me pongo a escuchar Pearl Jam, ¿no? Hace mucho no los escuchaba. Y ahora vámonos con algo pachoncito. Va. Vámonos con Even Flow. Ah, ok. Es una canción pachona. Que la tuve pegada el martes y el miércoles. Así que si a mí se me pegó, ustedes pagan por ella. Así que esto es Even Flow de Pearl Jam. Aquí en el Café con Miquel, regresamos en un momento. Days are Y estamos de vuelta aquí en Café Comiquero después de escuchar a Pearl Jam con Even Flow. Buena rola, carnal. Una noventerita, pero bonita. Excelente, mi hermano. Y pues bueno. Y ojalá se les pegue por más de 2 días, sufran lo que yo tuve que sufrir. Es fácil, es catchy. Eso es que es muy, sí, se te pega fácilmente. ¿Ese disco, de qué disco fue? ¿Del Animal? No, del primero, ¿no? Del Ten. Ten, me parece. Sí, del... Me parece. No, luego se los... Más celebrado de Pearl Jam, ¿no? Sí, desgraciadamente fue de ahí para abajo, aunque todos sus discos son en general muy buenos. Sí, el Animal me gusta mucho. Este, ¿cómo se llamaba este? El binaural que casi nadie le gusta, se me hace muy bueno. Sí, cierto, sí. El Yield es muy bueno. Es donde viene Do The Evolution, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, o sea... Luego bueno, donde se me pusieron más folk y como que pues ahí sí me daba medio más flojera, pero... Bueno, pero no era lo nuestro, sí, ¿no? O sea, pero sí. Se les agradece que intentaran cosas nuevas. Exacto. Hablando de intentar cosas nuevas, carnal. No sé de quién salió la idea, si de ti o de mí, pero... De ti. Sí, ¿verdad? Estoy seguro. Seguramente. Se nos ocurrió hablar de un manga. Sí, vamos a hablar de un manga. Sí, manga pachón. Sí, manga pachón. Y este es Bakuman. ¿Y de qué trata? De burocracia. Es burocracia pura. Porque ya sabemos que en Japón, ya sea para hacer un manga... ¿O derrotar a Godzilla? Necesitas burocracia. Así es como lo hacen ellos, ¿eh? Sí. Al estilo japonés, muy japonés. Sí, con mucha burocracia. Exactamente. Y más o menos eso es Bakuman. ¡Santo Dios! Ok. Es un buen documento para entender La verdad es que sí. Sí, para entender cómo está la industria del manga que honestamente... muchos autores, incluyendo a este, por ejemplo, a Scott McCloud... La han idealizado mucho, ¿no? Hemos idealizado mucho, ¿no? Yo conocía 2-3 cosas ahí. Y conocía algunas de las quejas principales, pero no tan a detalle, ni por error. Yo hubiera tenido esto como documento cuando hice mi tesis, me hubiera encantado. Fíjate, a ver. Hubiera sido un gran documento histórico, hubiera podido dar una muy buena referencia. Lástima. Fíjate, otro de los dos del cómic, Fuente Académica. Fuente Académica, desde luego. Y esto... ¿No es la idea? No, para nada. Es un entretenimiento, pero... ¿Sí? Que de hecho los autores que son la historia es de Sugumi Oba y el dibujo de Takeshi Obata, son los autores de Death Note. Y lo que dijeron es de... Tuvimos que inventar una trama ahí media blandengue para poner realmente lo que queríamos hacer. Mostrarles lo que sucede con la industria del manga. Y déjenme decirles, eso de tuvieron que inventarse una trama medio blandengue, no es medio, es completamente lo blandengue. Lo que le sigue. Sí. Y como realmente es tan blandengue y tan X, pues vamos a hablar muy poco de ella. Sí, realmente. Pero esto, lo interesante es ver cómo se maneja el mundo del manga. ¿Qué hay? Esos tejas y manejas están... ¡Órale! Ok. Yo lo que... Ya llegaremos a eso. Pero yo de lo que sí estaba muy, muy enterado y que era y que a la fecha, de hecho, es una de las grandes quejas de muchos, muchos autores, son los mendigos rankings. Y ya ves que a los japoneses les encantan los rankings. Todo el ranking. Todo el ranking, todo el tiempo. Hasta en One Punch Man. Sí, One Punch Man, ¿te acuerdas? Era el ranking de los superhéroes, sí, ¿no? Claro. De popularidad. Que el pobre de ¿cómo se llama? Saitama. De Saitama, como que ni sabía ni qué onda. Y aunque era el más poderoso de todos. Sí, claro, pero no estaba en el ranking. No, porque no era popular. No, claro que no. ¡Qué mal! Sí. Sí, y también aquí, no sé qué tanto, pero la verdad, acá entre nosotros, nada más vamos a hablar hasta el volumen 4, más o menos. Y sobre todo porque cortan en un buen momento. Sí, se ve que ahí terminó como que el primer acto, ¿no? Pareciera. Sí. Pero se menciona también otra parte de la industria que se ve que está muy bien fregada, que es eso de los sellos, actores de voz. Sí. Y de todo lo que implica. Es venderte. Es venderte mala. Y pensar que solamente era poner tu voz. No. Es vender tu alma. Está cañón. O sea, por lo que nos da. Ahí sí yo no estaba ni tantito enterado. Sí, y me declaro ignaro. Y le tomo la palabra a Obata y a Oba, O sea. Sí, yo ni por ahora. Sé mucho más de este lado del charco de los asuntos del doblaje. Muchísimo más. Sí. Que aquí no es tan así. Sí, no tanto. No das tu alma. No. Pero. Sí, es como dicen estos cuates. Ay, Dios. A veces te medio mueres de hambre, ¿no? Pero. Pero en sí. Pues sí, carnal. A ver. ¡Comencemos! Vamos a ver. Con la blandengue historia. La verdad. Lo vamos a resumir como en 5 minutos. Ahí les va. Échale. La blandengue historia es que eran 2 chavitos. Sí. ¿No? De secundaria. De secundaria, sí, cierto, ¿eh? Sí, sí, en el momento en el que empiecen a sentirse incómodos porque digan, oh Dios, me parezco mucho a ellos, no se preocupen. Es normal. Es normal. Uno de ellos, Mashiro Moritaka y Takagi Akito. Moritaka era un chavo que le gustaba dibujar. Sí. Dibujar manga, ¿no? Y con más razón porque su tío, Mashiro Nobuhiro, fue un mangaka. Fue un mangaka. O sea, y tuvo una serie de anime, ¿no? Sí, llegó a ser exitoso. Y por lo que entiendo, era una serie de comedia. Sí, exacto. ¿Sabes a qué me recordaba? Al Hombre Par. Un anime viejísimo que salía aquí en México. Y el estilo de dibujo de lo que mostraba aquí, que hacía Nobuhiro, era muy parecido. Era superhéroes, pero de comedia. A mí me recordó a Doraemon, pero bueno. Como a Doraemon, exacto, sí, también. Es lo que yo tenía más a la mano. El Hombre Par es una cosa viejísima. Sí, yo no viví en esos tiempos. Por ahí de los... Bueno, la primera vez que lo sacaron fue en los 70s. Yo lo vi por ahí de los 80s. Sí, claro. No esta vez vivo en los 70s. Sí, no todavía. Pero bueno, o sea, su tío... Y él creció viendo a su tío dibujar manga y sufrir. Y sufrir mucho. Sufrir mucho, ¿no? Y él, pues, dibuja manga y sufre. Y sufre, ¿no? Es lo que hace. Pero al principio este cuate pues, no quiere... O sea, le gusta dibujar manga, pero no lo escogería como profesión. No, solamente le gusta hacerlo. Pero hay alguien que sí, ¿no? Que ese alguien es Akito Takagi. Takagi. Takagi. Y Takagi es el popular. Es popular, se supone que es Es el mejor estudiante. Es el mejor estudiante, es brillante. El que sí te... Fíjense, allá como se... Acá tener altas calificaciones te garantiza nada. Allá se supone que sí. Se supone... Es que, ¿quién sabe? Esto a saber. Pero allá, bueno, vámonos a atenernos a lo que dicen. Atengámonos a lo que dicen ellos, ¿no? Que casi, casi la haces en la escuela y... Ya la hiciste. Por eso tienes que ir a una escuela cara, una escuela difícil, ¿no? Para que realmente tengas un puesto... Es a lo que puedes aspirar, ¿no? A ser un godines de alto nivel, ¿no? Exacto. Y él dice, ¡no! Eso es la verdad su motivación de por qué quiere ser manga. Es el que más me gusta. Sí, el otro es un fuego, pero este es bueno, ese me gusta. El otro es de, Akagi es de, no quiero ser un godín. No quiero pasarme la vida en contabilidad, ¿no? Haciendo lo que mejor hacemos los japoneses, burocracia, ¿no? Quiero si hacer supieras, algo chico. Quiero hacer algo creativo. Quiero hacer manga. Pero él no sabe dibujar ni tres palitos, ¿no? Sabe dibujar tres palitos. Bueno, lo necesitas, dibujar tres palitos, ¿no? Pero eso no te garantiza poder, ni por error, dibujar un manga. Dice, quiero escribir manga. Así que un día ve el cuaderno que dejó Mashiro ahí en la escuela. Y fue así de, mira, este tiene talento. Lo voy a sobornar y vamos a hacer manga juntos, ¿no? Sí, básicamente. ¿Y con qué lo soborna? Le voy a decir a la chica que te gusta que le gustas. No, ¿cómo crees? No, empecé a perder un poquito el interés, pero afortunadamente sí. Es la parte blandengue de la historia que la visita un poco. Afortunadamente no es mucho lo que sí, pasa. Exacto. ¿Quién es la chica en cuestión? No, Azuki, me acuerdo. Mi hijo. Ah, ok. Y Azuki es una chava... La clásica chavita... tímida, la buena onda, y que le gusta al protagonista, y el protagonista es un menso, y la protagonista y la chica también lo quiere, pero no. Y dices, ya. O sea, denme burocracia. Ajá, se dice, bueno, ok. Y con eso lo chantajea de, ok, pues vamos a hacer manga. Y él va. Muy a la fuerza. Al principio no quería, le decías, no, es que. Pues no. Y menos porque tenía la experiencia de su tío. Exacto. Al cual él creía que, tenemos que meter un poco de tragedia al asunto, ¿no? Sí. El cual creía que se había suicidado. Y realmente, por lo que nos dan a entender hasta aquí, lo que hasta hemos leído. El volumen 4. El volumen 4 que leímos. Es que no es que se haya suicidado, sino que se murió de tanto trabajo. Muy japonés. Se sobrecargó de chamba. Y se murió. Y él dice, yo no quiero eso para mí. Uy, si supieras, chico. Pero bueno. Y por ahí viene un pacto bien ridículo, ¿no? Entre ellos tres. Bla, bla, bla, bla. No importa a lo que nos truje. Nada más el pacto. Déjame decirles en qué va el pacto ridículo. Ok. De que tienen que tener ellos, Akito y Moritaka, una serie, un manga serializado. Serializado. Que es del como... cual se haga un anime, que es como que la meta de todos. ¡Ay, quiero mi anime! ¿No? sí. Y Azuki quiere convertirse en actriz de doblaje, seiyuu. Y ella sería... La encargada de poner voz a la protagonista. Y entonces, Moritaka y Azuki se iban a casar. ¡Wow! No bromeaba cuando decían que era una trama blandengue, ¿eh? Lo es, ¿eh? ¡Hombre! Ese es el gran móvil. de la historia, ¿no? Aquí. Aparentemente. Dentro de la propia historia se supone que es el gran móvil. Sí, por eso te digo, Takagi, bien por ti, hijo. Mashiro, ahí era Fukui. Muerte. Sí. Pero es el que dibuja, así que lo necesitamos, ¿no? Que ya qué. Exacto. Y luego se involucran otros personajes que ya iremos viendo. Entre ellos el Rob Liefeld que sí dibuja, ¿no? Eiji Nizuma, pero bueno. ¡Oh, Dios! Pero bueno. ¿Cuántos de esos se habrán encontrado este cañón, este Oba y... ¿Cómo se llama el otro? Y Obata. Oba y Obata. Sí. No es difícil acordar sus apellidos. ¡Adiós! Pero bueno, vamos a lo interesante. El chiste es... Deciden hacer un manga. A ver, vamos a hacer un manga. A pesar de que están en la escuela y demás. A ver, pero queremos hacer manga. ¿Y qué es lo primero que dicen? Pues tenemos que ir con las... Tenemos que hacer como que un... Es un one shot de momento. Uh-huh. Y vamos, demostrar que es lo que sabemos hacer, ¿no? Podemos hacerlo. Y vamos con un editor... Dicen de la Jump, del Shonen Jump. Sí, de Shueisha, ¿no? De Shueisha, perdón. Sí, Shueisha, que la revista es Shonen Jump. Shonen Jump. Pero bueno, vamos con un editor de Shueisha. Vamos a ver cómo nos va. Y hacen un primer, un one shot que se llamó... Las dos tierras. Ah, ok. Sí, que era una tierra y tierra alterna, ¿no? No, ok. Sí, nada mal. Al editor le gusta. Sí, dicen. Al editor, que es Akira Hattori. Akira Hattori, buen personaje. Yo creo que es de mis favoritos. Sinceramente, es el más... Coherente. Sí. Mira, hablan también de... O sea, dentro de la historia, se habla también de ese editor. Oba y Obata seguramente tuvieron muy buen editor cuando llegaron a hacer su... De tiempo. Hecho, lo han dicho en entrevistas de que los editores... los tres editores que juegan más aquí, que es Hattori Akira y Yujiro Hattori, van a ser hermanos, y el editor en jefe Sasaki, están basados en editores reales. Sí, lo creo, ¿eh? Sí. Y se ve que el que les ayudó mucho a ellos lo pintaron como el bueno, el que sí se la sabe. Sí, exactamente. Nada mal, es un buen documento. Es un muy buen documento hasta ahora. Bueno, entonces van acá con su one shot de manga de las dos tierras. Y este cuate les dice, ¿saben qué? Hay potencial. Para su edad, pues ahí la lleva. Ahí van. Pero esto no es un manga. Y es así de... ¡Oh! Y no, esto se hace muy... No, ya valió esto, ¿no? Ya, de aquí me voy a aventar del edificio, ¿no? Ya. Voy a vender violines, no sé, algo, ¿no? Irme de godines. Sí, pues sí. Pero dice, pero tranquilos. Les da como que unas pautas. Ah, miren, mejoren esto, mejoren aquello. Me encanta lo que les dice de que tienen que mejorar. Dice, tienes que contar con manga, storytelling. Les dice algo, storytelling. ¿No? Si no, nada más necesito ver dibujos pachones. necesito que me cuenten la historia. Ajá. Y dice, es que, y la trama está muy bien. Dice, está muy bien, pero está como novela. La resolución es muy novelesca, ¿no? No te aguanta una serie. Decide, que, es a lo que ellos esperarían. Sí, ¿no? Es lo que le tiraban. Sí, ¿no? Unos 80 tomos ahí como One Piece o algo así. Sí. No, más, ¿no? Creo ya, ¿no? No sé cuántos sean, no tengo idea. Yo dije 80. No acabado. Ah, debe ser más de 80. Naruto terminó en el 74 o algo así. Santo Dios. Bleach también lleva un chorro. Pero yo eso es lo que esperaba, ¿no? Unos 80 tomos, digamos. Sí. Para... No, yo me doy de santo si sacas uno, ¿no? O sea. Pero bueno. Ah, tendrías panel asegurado de por vida en la muela y la conque. Ándale, sí. Sin ofender a nadie, pero vamos, admitámoslo. Sí, nomás hice tres páginas y ya la hice, ¿no? No, y está bien, la verdad es que para el nivel que tenemos aquí. Yo lo digo, multipliquen lo que haya hecho alguna persona que publicó una cosa en Marvel por 2 millones y sumen lo que mi hermano y yo hemos publicado en Marvel y nos sigue ganando porque lo que hemos publicado en Marvel lo de ese cero. Sí. Que hemos publicado para pronto en nada, ¿no? Exactamente. Bueno, solamente en Kamita. Claro. Pero no es una producción original, ¿no? Así que ni digo, pero... Sí, exacto. Se me hizo curioso el detalle. Pero fíjate, algo que me encanta es cómo empiezas a ver cómo es el teje y maneje. O sea, la idea es ser serializado porque eso te trae beneficios. Sí. O sea, y el hecho de que te serialicen es difícil. Y es difícil por los rankings, ¿no? Híjoles, algo que también les encanta a los japoneses, los rankings. Amigos rankings. Ya les empiezo a explicar Hattori. Me gusta que me acuerdo Kira. Aquí el hermano. Hattori, digamos. Uh-huh. Les empiezo a explicar cómo se maneja el asunto. Miren, o sea, está bien que los que traigan esto lo puedo meter como un one shot. Lo sí. Podemos meter. Hay a cada rato de eso, sí, en Japón. Hay premios. Ah, sí. Y un montón de premios. Todos los premios. Esto lo podemos meter en un concurso para un premio de, de manga para novatos, ¿no? Y ahí les da las opciones. Así de, podemos meterlo de una vez. Como está, ¿no? Como está. Pueden o pueden esperarse un rato, pulirlo, tráemelo el siguiente año para ese premio. Y entonces más sus probabilidades de que lleguen, de que ganen el premio y que sean notados, de que lo pueda notar la industria de por acá, es mucho más alta. ¿Qué prefieren, chavos, no? Y estos cuates dicen, no, pues una vez. Bueno, va, ¿no? Ok. Y no les va tan mal. No les va tan mal. Sin embargo, o sea, no llegaron a los finalistas. Sí, no. Y se decepcionan cañón. Así, no, hombre, ya saben. Me voy a aventar del edificio. Por cierto, para que toda esta suciedad necesitaba un lugar donde trabajar. Y lazy writing, la verdad. O sea, sí. Era de que, sí, Como el tío de Mashiro también había sido mangaka, tenía un estudio. Un estudio que habían mantenido igual desde su muerte, ¿no? Desde hace como 5 o 6 años, no sé cuánto. Con todas las herramientas que necesitaban para hacer manga, ahí. Y el abuelo acá de esta manera de, órale, ten, aquí están las llaves, vas, ¿no? Sí, ¿quién mantenía el departamento? ¿Cómo le hacía? Sabe Dios. Sabe Dios, ¿no? Ahí está un poquito la trama blandengue, ¿no? Sus papás no querían que que fuera mangaka. Fuera mangaka, bla, bla, bla. Su mamá se pone loca, bla, bla, bla. Su papá le dice, ya, total, ya, que le dé, me vale un cacahuate, ¿no? Y el abuelo le da la llave, ¡ay, listo! Ya tienen ¡ey, sí! Es trama blandengue, ellos lo dicen, no hay bronca, ¿eh? Ajá, o sea, lo dijeron los autores, ¿eh? Uno qué, ¿no? Así que no, ni yo me puedo quejar de que tenga trama blandengue, pues es la idea. Y ahí aprendimos y aprendieron ellos la forma de trabajo del mangaka, ¿no? Donde el escritor normalmente tiene que hacer también un boceto, que curiosamente en una de las traducciones le decían nombre. Nombre. No sé por qué. Me dices que en japonés, o pues sea, parece que sí. Se les da el término nombre en japonés, no, pero como se dice. Sí, o sea, de repente decían, ¿no? Pues que estoy trabajando en mis nombres y yo dije, ¿tan difícil es poner un nombre al manga? No, o sea, es un boceto. Es un boceto, pero es chistoso porque en general, por ejemplo, el escritor de cómic de este lado del charco normalmente no hace eso, solamente escribe el cómic, o sea, escribe el guión, hace descripciones en texto y se acabó el asunto. ¿Qué? Y ya depende de tu nivel de enfermedad, puedes hacer 30 páginas para una viñeta estilo Alan Moore, o puedes ser lazy as fuck como Brian Michael Bendis y así de Spider-Man brinca. Y ya, o sea, tú decides qué nivel quieres, ¿no? Que es mucho más parecido al un guión cinematográfico. Correcto, sí, o sea, dices, a lo mejor viñeta 1, página 1, afuera. Ajá, afuera. Exterior, edificio, calle. Exterior, edificio, Batman cargolea, ya, o sea, ¿no? Spider-Man se queja. Bueno, ya no se queja tanto, pero me quedé que ya no se quejaba, ya no sé. Tal vez vuelva a quejar. Probablemente. Pero acá no, por lo que entendemos, para que un editor le interese tu historia, tienes que llevarle por lo menos los bocetos. También en inglés le llaman thumbnails. Los thumbnails son los dibujitos así en chiquito, a veces incluso en una hoja de papel bond, muy crudos, donde dices, bueno, va a pasar esto, sencillito, ¿no? ¿Sabes quién hace eso? Alan Moore. Yo iba a ponerte un ejemplo más de esta época, ¿no? Uh-huh. No se ha muerto el señor, ¿eh? No, sabemos. ¿Qué tal si su hija es una necromancer y el lado lo mantiene ahí con magias raras? Imagínate. Y el amor de a mí se me hace que Alan Moore ya es un lich. Se murió hace mucho tiempo, pero tiene fuerzas extrañas ahí y consume fuerza vital de otros lados. Por eso vive en una granja alejada. Sí, a mí se me hace que le va extrayendo energía a Grant Morrison, ¿no? O algo así. Lo que pretende. Desde lejos, ¿no? Sí, claro, se odian esos dos, perdón. No, Ya di Pak Chopra. Te toca de refilón, desgraciado. Cameron Stewart y Bob Starr. Ah, sí, Cameron hace bueno, es que Cameron también es dibujante. Sí, No me acuerdo si es Cameron o Brendan Fletcher. Brendan Fletcher, no me acuerdo cuál de los dos es. El que hace un layout muy crudito del cómic. Va a ser Brendan, yo creo. Y Babs, llégale, ahí está. Y ya Babs hace todo el detalle. Muchas veces lo cambias, o sea, incluso le dice. No, fuck it, ¿no? Sí, o sea, esto es siempre mejor, ¿no? Lo cambia, hace otras cosas, le pone. Lo deja muy bonito y lo colorea. Ya lo deja muy pachón. Ellos hacen mucho eso. Así funciona el equipo creativo, el tándem de ellos, ¿no? Sí, sí, la relación poliamorosa de ellos, supongo, algo así. Qué horror. Pero bueno. ¡Hey, cada quien! Pero el caso es, acá es como que la relación entre ellos dos es así. Ahora, también es un caso curioso lo que mencionan aquí, que normalmente el mangaka procura trabajar solo. Es uno. En cuanto a historia, ajá, tiene sus chalanes, ¿no? Que le hacen fondos y les hacen todo eso. Que también es una parte bien importante. Y algo que me encantó también de eso es que le dan... Le dan su representación y su peso al que hace el groundwork, el que hace la chamba dura de hacer los fondos, pantallas, efectos, etcétera. Que uno dice, pues unas rayitas, ¿no? A ver, hijo, ¿no? Y normalmente cuando el manga acaba empezando, por lo que nos cuentan aquí, insisto, estoy tomando lo que nos dicen acá, ¿no? Puede ser que sí sea, pero... Son dos mangakas, yo creo que se la saben, ¿no? Sí, por otro lado son gente que ya publicó allá. Exacto. Por lo que nos dicen, el mangaka cuando empieza hace todo, incluyendo los fondos. Y por eso eres lento, ¿no? Pero normalmente es una persona que escribe la historia y hace el guión, hace el cómic, ¿no? O sea, tal cual el manga. Y aquí ellos eran un caso raro, ¿no? Porque eran dos. Uno es el que escribe y hace el guión, el boceto en crudo. Y otro el que dibuja ya... Pachón. Como en las clan, ¿no? Una escribe, una dibuja y las demás traen el café o algo, no sé qué hagan, pero... O como Oba y Obata. Exactamente, sí, exactamente. Oba y Obata, que uno hace la historia y otro hace el dibujo. Mucho de eso está aquí. Yo digo, claro. Que por eso... No. Es en serio, ellos dicen, claro. Somos nosotros, ¿no? No sé cuál es el fuckboy, pero... mala onda para el que le haya tocado decir, oye, ¿te acuerdas que eres un fuckboy? Chin. Sí, pero bueno. ¿Lo vas a contar al rato? Oh, sí. No, sí. Estamos en una historia blandengue. La tuya es buena. No, es suficiente. Sí, exacto. Pero bueno, vamos a entrar más al terreno este, ¿no? Okay. Sí. Les dice, pues van bien, ahí la llevan, pero pues necesito que me traigan más bien el boceto. Y el pobre de Takagi es de, pues no sé hacer un boceto, ¿no? La sufre. ¿Y qué hace? Al estilo muy japonés, va a estudiar lo que hicieron los maestros anteriores. ¿Qué es lo que agarra? Bocetos que hizo el tío de Mashiro. Uh-huh. Y se pone a leer un chorro. Algo que habla bien de él. Sí, exacto. Se puso a ver qué había antes. No nomás de me aviento a Viva México, ¿no? Que parece que es una práctica universal, ¿eh? Pues debería de ser, ¿no? Bueno, o sea, para agarrar cierto estilo y para agarrar experiencia... Recomienda, no es como que lo único que debes hacer, pero es dentro de lo que debes hacer, es una partecita. Pues también ves lo que hay atrás, o sea, lo que se está haciendo, por supuesto. Pues en las metodologías de investigación te mencionan mucho lo que le llaman historia del arte, ¿no? Uh-huh. Sí, que claro. De tu investigación o lo que estás haciendo. Siempre hay alguien que ya investigó algo. Ajá. ¿Qué hay? ¿Qué hicieron? Es una lata hacer eso, pero es interesante. Hey, cállate, si no yo no tendría tesis. De hecho. Shut up. No digas nada. Así que se van, pues medio decepcionados, sino a trabajar en su estudio que milagrosamente ya tienen, ¿no? Ah, claro. ¿No? Y se involucra por ahí un personaje nuevo que es una chica que se enamora de Takagi. Blandengue. Bla, bla, bla, bla, bla. No importa. Sí, no juega. En los cuatro primeros volúmenes no juega, ¿eh? O sea, no. Se supone que sí, pero... Realmente... Y luego también, hablando de historia blandengue, el hecho de que su tío vivió una historia de amor igualita a la de él la mamá de su amiga, de su enamorada. Sí, lo que digas. Whatever. No juega nada, no importa lo que sigue. Realmente no juega, ¿eh? No, o sea, claro sí no. Es para el pretexto para llevarte a lo demás, pero... La neta te acaba no importando, ¿eh? Sí, claro, puedes poner cualquier otra cosa para, o sea... Sí, a lo mejor lo hace porque quería vengar la muerte de su perro, no sé. Querían argamasa, Landengue para la historia, literalmente. ¡Ey, mi perro se murió de esto! Y pues, Puede ser un manga de eso, ¿no? Puede ser un manga sobre un perrito. Ya, perdón. Suponía que por ahí iba a salir. O sea, sí, de verdad, podría ser cualquier otra cosa. Tan es así que no importa. Sí, ¿no? Lo interesante es lo demás. Claro. ¿No? Se van a trabajar en eso y deciden, chin, pues necesitamos hacer una cosa más, pues con más carnita, ¿no? Y empiezan a contarla como manga ahora sí, ¿no? Y empiezan a platicar mucho de qué hace a un mangaka sobresalir o no. Y vamos a empezar con lo feo. Por un lado, el editor, Akira. Akira. Hattori. Como Hanzo Hattori. Con eso tengo. Hattori Hanzo. Ya con eso tengo. Les dio el sermón, ¿no? Miren... Hay de dos sopas, ¿no? O sea, hay de dos sopas. O pueden ser genios artistas, o pueden ser populares y exitosos. Tú no dime. Hay de dos, ¿no? No hay de que seas de los dos. Uno u otro. ¿Cuál es la diferencia? El artista genio va a hacer lo que se le da su regalada gana. Y va a tener su gran base de fans. Va a ser considerado de culto. Claro. Va a ser, se va a ganar la popularidad, pero por eso, ¿no? y hasta y limitada hasta en ese momento, ¿no? Sí, porque lo hace una vez y te funciona, pero ¿quién te dice que la siguiente te va a funcionar? Correcto. Que, corrígeme si me equivoco, es más o menos lo que hace el resto del mundo. Más o menos, sí. Con sus variantes, por supuesto, pero el resto del mundo es lo que hace. Uh-huh. Haz lo que se te da tu regalada gana en la medida de lo posible. Y si eso es lo que, bien. Y es lo que al final de cuentas te vuelve relevante, ¿no? Que te voltean a ver y, ah, mira, así sabe lo que está haciendo, ¿no? Pregúntame de George R. Martin. Sí, exacto. Él cuando empezó la serie, A Song of Ice and Fire, no era un género muy popular que digamos. No, para nada. Era muy de culto, era para los que les gustaba Lord of the Rings, pero querían más sangre y sexo, o sea. Querían más porno, ¿no? O sea, ¿qué tanto mercado? Poco. Y ahora ve. Y ahora ve. Pero le tomó su dulce tiempo al señor. A los 20 años, sí, por lo menos. ¿Cómo le está tomando su dulce tiempo terminar su libro? ¡Otros 20! Pero bueno. Digo, está ya nada en dinero el señor, o no sé. Tan solo por las ventas de libros se supone que pues, obviamente aumentaron, claro, bestialmente. Y supongo eso. Que las royalties no le ha de ir mal. Yo esperaría que tenga... ¿Sí? Que le estén pagando regalías. Que estén pagando bien y coma bien el señor, mantenga bien su salud y termine su libro. Cuide a sus lobitos. Ah, sí, cierto. Tiene una fundación. Sí, sí. Pero bueno, y entonces... Y la otra, back to Bakuman. Back to Bakuman. La otra opción es popular. Chale, qué horror. ¿Y para qué? ¿Y quién es para ser popular? Dale lo que la gente quiere. Ay. Literalmente tienes que convertirte en una especie de mercadólogo. Y tienes que hacerte una maquinita. Sí, básicamente. Tienes que hacerte parte del sistema, Takagi. De lo que no querías, ¿no? Parte, o sea, de lo que él no quería, de, oh Dios, no quiero terminar siendo una parte del sistema. Un engrane más de la maquinaria, bla, bla, bla. Es lo que te vuelves. Porque decía, es que tienen que hacer, si quieren ser populares, tienen que hacer historias tipo Jump. ¡Hijo! Dije, tipo Jump. O sea, necesita ser Dragon Ball, necesita ser Naruto, Death Note, bueno, no, Death Note no tanto, norma, dicen. Hunter x Hunter, Ichigo, etcétera. O sea, necesitas hacer peleas. Y creo que sí fue un jab así de tenga. Uy, sí, no, ese sí fue bajo, ¿eh? Porque la neta, después de un tiempo, después de ver algunos de esos, ya además te aburre. Ya los viste todos, ¿ves? 3, 4, ya viste todos. Sí, bueno, es lo que dicen, yo he visto 3, 4, ahí estoy me quedé. Y se empieza a volver genérico, ¿eh? Pero porque eso es lo que quieren. Es lo que dicen, para que sean popular tienes que hacerle así. Sí. Digo, Oba y Obata es lo que dicen. Estoy muy inclinado a creerles. Y trasládalo para acá. Tienes que hacerlo estilo Marvel o estilo DC. ¡Auch! ¡Auch! ¿Eh? O sea, algo que se intentó desde hace más de 20 años en México. Y no jaló. Pero incluso a nivel Estados Unidos. O sea, ¿quieres ser un autor popular? Ah, pues tienes que hacerle como Jim Lee, o tienes que hacerle como, no sé, Ethan Van Sciver, o tienes que hacerle como Brian Michael Bendis. Así. Lo rarito no jala, no vende así. Tan es así que cuando tuvimos un cómic muy fregón, hecho por alguien muy fregón, como Matt Fraction y David Aja, que era Hawkeye, que era rarito, que era diferente, ¿qué pasó aquí en México? No vendió. ¿Y se canceló? ¿Y se canceló? ¿Qué vende? Spider-Gwen. ¿Qué vende? Spider-Man está los dos. ¿Qué vende? Avengers. ¿Qué vende? No está Batman. ¿Qué vende? O sea, eso... Y dices, ok, entonces necesito estilo Jump, ¿no? Híjole, nos pusimos amagos, pero no vino de nosotros. No, o sea, y lo dicen acá. Está cañón. Cada industria tiene sus vicios, malandro. Y entonces, ¿por qué optan los chavos? Ah, pues vamos a hacer los... Populares. Vamos a hacer los populares. Vamos a hacer mangas de peleas. Ok, si quieres. Y eso es lo que, y es con lo que empiezan. Y de hecho el editor les dice, primero les dijo, no, pues hagan lo suyo. O sea, sí, como que... Porque también es un editor que dice, ya me cansé de ver lo mismo. Llegan chorromil propuestas al mes con lo mismo. Y es algo que exacto, qué bueno que lo comentas, porque habría que entrar en eso. Era un editor que decía, yo veo en ustedes el potencial. Su primera historia, bien, oscurona, si quieren, un tanto... Mala leche, pero bien. Le falta pulirse. Uh-huh. Quitarle lo rasposo de las orillas. Pero machona. Fíjate que antes de hacer el manga de peleas, quieren hacer un manga diferente, un manga de ciencia ficción. Uh-huh. Que fue no recuerdo el título, pero era sobre algo de mentes. O sea, de que podías comprar con dinero los recuerdos solamente de otra persona. Y se oyeron, la verdad, la propuesta estaba interesantísima. Eso sí lo hubiera querido leer, ¿no? Y lo intentan y también, o sea, pulen más su trabajo, pulen más el dibujo y dicen. Y sí entra también, según esto, se publica, de hecho. Sí, se publica en un one-shot. En un one-shot, en una edición diferente de la Jump, no la Weekly Shonen Jump, sino otra, ¿no? Y tuvo fans, sí, o sea, sí tuvo buena recepción. Pero dice, esto no lo puedo serializar. No da para más. Pero está bien, o sea... Pero está bien hecho. Pero está bien hecho, y ahí les da la, y es cuando les da la opción, ¿no? Entonces, ¿a qué quieren? O sea, y el editor este Akira Hattori, como que dicen, o sea, el sí les dice, estaría padre que hicieran otra cosa, pero si quieren vivir de esto, es esto otro. ¿Y qué se ponen a hacer? Se ponen a estudiar mangas de pelea. De hecho, hay unas escenas donde ves a este... ¡Ay, Mashiro! Dibujando a Goku. A Dragon Ball, las escenas contra Vegeta, por cierto. ¿Por qué? Porque dice, pues es que quiero recrear esas peleas y es más, copiarlas. ¡Uy! ¿Dónde he visto eso? Aparte, bueno, seguían con una vida escolapia ahí que no nos importa, pero empezaban a necesitar... Pero empezaban a necesitar, o sea... Por un lado, este Takagi se tardaba mucho. Como que no le daba los bocetos a tiempo a este Mashiro. Entonces, pues ¿qué crees que es en Chile en otra pensar ideas? Y el señor pensaba como que a mil por hora, ¿no? O sea, traje cinco historias hoy, ¿no? Pero no daba así de. Todo para que Mashiro, no, la neta no me gusta. Ah, pues fuck you very much, ¿no? O sea, piénsale también, ¿no? Y deja de pensar en tu novia, ¿no? Que ni ves. Pero bueno. En fin. No nos importa. Y entonces, él necesita un trabajo. Y entra como, pues, asistente de un mangaka. De un mangaka que se consideraba, pues, un fenómeno. Una rareza. Sí, Mashiro es el que entra de asistente. Sí, Mashiro, claro. Sí. Porque el propio editor le dice, pues, mira, mientras dedícate a esto, ¿no? Para que aprendas más y todo eso. Sí, veas cómo se maneja el asunto. Exactamente. Y ese mangaka era un prodigio, se supone. Era un chavillo también que estaba en la secundaria. Escolapio. Eiji Nizuma. Nizuma. Hijo. Hijo, y lo mandan al estudio de Eiji Nizuma. Eiji Nizuma es un prodigio en el dibujo. Su editor era este Yujiro Hattori. No sé si eran hermanos, supongo que sí. Pero lo dejaban hacer. Sí, tal cual. Lo dejaban hacer tal cual. Lo trajeron desde quién sabe qué provincia que viviera en Japón, en Tokio. Le rentaron su departamento. Su estudio ahí. Y lo consentían mucho, o sea, era de que no vas a las juntas, me entrega, yo vengo por las páginas y ya, me dejan, o sea, y está loquito, o sea, está como loquito, todo el tiempo está haciendo ruidos y haciéndole piu, piu, piu, piu, cosas así, ¿no? Todo el tiempo está obsesionado con el manga. Ajá. Ama el manga, o sea, eso es como que un punto interesante del, lo ama y es su vida. Sí. Pero no sabe más allá de lo visual. Eso también es cierto. Porque él, de hecho, había ganado no sé qué concurso para ser serializado con una historia de algo de Yellow, no sé qué. Yellow Heat, creo que. Es Yellow Kid, pero es otra cosa. Yellow Heat, de hecho, sí, es cierto. Pero cuando ya va el editor por las páginas, es de, no, ¿qué crees? No hice eso. ¿Cómo que no hiciste eso? No, no lo hice. No lo hice, no quise fuck it. Hice sobre este otro manga que se llama Crow. Crow. Que es un superhéroe, ¿te das cuenta? O sea, más o menos. Que es un cuervo. Y él se la pasa haciendo ruiditos de cuervo y todo eso. Hasta sus estilógrafos tienen alitas de cuervo. Se pone plumas en la cabeza. Sí. Está loquito, ¿no? Así de... Y tenía dos asistentes. Un asistente también relativamente joven. Y un asistente ya mayor, como de unos 30 y tantos años. Ya mayor, chale. Y ese asistente era buenísimo para hacer fondos. Maravilloso para hacer fondos. Pero nunca había conseguido ser serializado. Ya era su gran... Ese era su gran sueño, pero... Y a veces, y me puse a pensar también en cuántos son así, que dicen, bueno, es que es un gran entintador, pero no ha logrado hacer un dibujo, ¿no? Dibujar un cómic. Pero es un gran entintador. Pero está bien, o sea, es importante, es una pieza también importante, claro, de la industria, ¿no? Y luego no se le reconoce, que es lo malo. Es muy cierto. Sí, ¿no? O los coloristas, por ejemplo. Saludos a todos los coloristas que nos escuchan, afortunadamente, que de hecho gracias nos a Francisco, a Paco Plasencia, gracias a buen Marte Gracia y a David Curiel, saludos si nos están escuchando, que se están divirtiendo un ratito en lo que colorean las páginas de los múltiples trabajos que tienen ustedes. Son un resto. Son un resto. Que muchas veces, o sea, dicen, es que es el colorista, no, espérate. Es el entintador, no, espérate, o sea, es súper importante. Y lo mismo este pobre cuate, ¿no? O sea, que era... Y él, su gran idea era de quiero dibujar manga y ser serializado, pero su fuerte eran los fondos. y los hacía espectaculares. Y pero ni siquiera este chavito, Eiji Nizuma, era tan pro según él, que ni no lo usaba para nada los asistentes. No. Y yo hago mis páginas, no hago ni bocetos. Hasta que le empiezan a decir, pues sí está muy bonito, pero no cuentas nada, ¿no? Todas las escenas es crawl, crawl, crawl. O sea, es verlo al superhéroe, verlo hacer sus cosas y ya. Marvel. Dice, Image en sus inicios. Ya. Yeah. Dice, pero no avanzas de nada la historia. Y algo que me gustó es que con todo y que está todo lo cuasi y toda la onda, se agarra la onda. Sí, o y sea, es buena gente. Y es buena gente. De hecho, es buena gente. Pareciera que... Yo dije, ay, ahorita vamos a entrar aquí a la etapa en la cual él se pone loco y los corre a todos y demuestra que es un genio, no sé. No, es humilde. Empieza a decir, a ver, enséñame, sensei. ¡Wow! Sí, les toma la palabra de, ok, va. Lo que su editor no pudo hacer. Su editor era de, pues, ay, lo dejo y solito se marca. No. Son los asistentes los que le empiezan a enseñar otras cosas. Sí. Ese también es un muy buen arco, algo interesante también de este autor, ¿eh? Sí, o sea, sí, con todo de que el personaje, yo también al principio dije, este va a ser de los odiosos. ¡No! ¡No! Y esto es buena gente, la anima a los otros cuando ¿cómo se llama el...? ¿Mashiro? No. Fukuda. Fukuda es el chavillo. Es el otro chavillo. Y el otro... no recuerdo. Pero bueno, Fat Guy. Cuando dice, no, pues que también creces manga, lo anima. ¿A que sí lo haga? Oye, aparte, es que si dibujas padre, si puedes, o sea, dices, órale, ok. Cuando el Fukuda le decía, no, pero tú nunca vas a poder, ¿no? Sí, dices, me dijo. Qué mala onda, ¿no? Desgraciado. Y el otro cuate, el que sí tenía chamba, si era serializado, el que para estándares de ya era exitoso, le decía, no, tú sí puedes, órale. Eso me gustó, ese fue un muy buen giro de la historia. La verdad es que sí. De hecho, hay una parte que es medio metatextual en esa etapa, en la cual hablan de que dice, bueno, o sea, hay que darle un giro. Le decían a Eiji que tenían que darle un giro a su historia. Y dicen, sí, claro, vamos a hacer que el villano de repente sea el aliado, ¿no? Y es lo que hicieron aquí, porque ella era como que el rival, el gran rival que tenían que enfrentarse, y acaba siendo aliado de ellos, de alguna manera. Les empieza a enseñar otras cosas. Exacto, es como Ikki, el ave fénix, ¿no? o Zero en Mega Man X, ¿no? No, Zero siempre fue pachón. Excepto en el 2. Pero lo podías hacer, si eras bueno, siempre era pachón. Ah, sí. ¿O quién más era ¿Quién hacía como el Rogue, así en Bueno, Protoman en Mega Man. Protoman, sí, claro, sí. Entonces, pues sí, algo así fue. Me gustó mucho esa, como que esa idea que dieron ahí medio metatextual. Estuvo padre. Deciden hacer su manga popular. No pueden. No le sale. Lo mandan con su editor y más de una vez el editor le dice, es que esto no es lo suyo. No los veo, no veo esto serializado, hijos. No, nomás no. Pero ¿cómo? Si casi seguimos la receta a piel de la letra. Pues sí, pero no. Y yo, hombre, ¿qué hacemos? Y empiezas a ver una cierta ruptura entre Takagi y Mashiro. Sí, porque es de... como que se les empieza a sacar el cerebro, ¿no? Mala onda. Y es donde se va Mashiro a trabajar con Eiji, ¿no? Y y también está un poco, dije, viene el fenómeno Yokono, ¿no? Porque porque la chica esta, que no me acuerdo cómo se llama. Que era no nos importa. Y no nos importa. Aparentemente lo empieza a distraer. ¿Por qué? Porque ellos dos eran una pareja normal, de gente normal que platica todos los días y tiene una relación normal. No como un par de ridículos que dicen, no nos vamos a ver hasta que cumplamos nuestros sueños. Come on, fuck it. No, o sea, blandengue. Ajá. Entonces se empieza a poner ahí Mashiro de, no, pues es que sí estoy como celoso porque no me pele, no se dedica al manga al 100% como yo. Fuck it. O sea. Y viene como que esa ruptura, pero realmente él no era por ahí. Y de hecho que se le secó el cerebro. Se le secó el cerebro. Y porque estaban forzándose a hacer algo que no sabían hacer. Que era no manga querían de super, realmente. Manga de acción, de peleas. Que no lo querían hacer realmente. O sea, está bien cañón esa parte de la historia porque es... Quiero que me serialicen, quiero sacar mi historia, quiero dinero, quiero ser popular y quiero casarme con esta chava. Pero al mismo tiempo mi integridad artística me dice, no hago esto porque la neta esto me da flojera. Ya no digas integridad artística, mi cerebrito, ajá, mi capacidad. Dice, no me da. No, esto no. Y cada quien por su lado llega a la misma conclusión. Eso me encantó. ¿Eh? Que cada quien llega a la conclusión, vamos a hacer un manga de detectives, de misterio. Death Note. Sí, o sea, sí. Es contar su historia, ¿eh? Es un poco eso. Dice, pues sí, dice, los detectives del misterio, pues sí, o sea, tienen su popularidad, no son como los mangas de peleas, pero pues órale va. Y cada quien llega a su conclusión de hacerlo, ¿no? Y cuando se vuelven a reunir, me encanta porque es reactivan la chispa creativa. Sí, su editor de hecho, o sea, había platicado como que con cada uno por separado, cuando habían decidido pues hasta que no tengas un boceto, hasta que allí, pues yo no te dibujo nada, ¿no? Y pues yo voy a hacer mi manga solito. Uh-huh. Y cada quien habló con Hattori. Y Hattori sí de chin, ya hubo ruptura, ya valió queso. Pero ya les separan los virus, ¿no? Pero les pregunta, a ver, entonces, ¿de qué quieres hacer manga? Por separado se entera de que estaban haciendo un manga de misterio. Uh-huh. Y este cuate dijo, no manches. No habla con Mashiro. A Mashiro lo deja ahí de tú, dale. Ahí velo puliendo. Pero habla con Takagi y dice, no manches, tu cuate está haciendo un manga exactamente lo mismo que tú. Llegan a la misma conclusión. ¿No se han visto de veras? No, pues para nada, ¿no? Y es que eso está increíble, ¿no? O sea, están muy sincronizados. Entonces dijo, mira, tómense un par de años. Por aquí. ¿Años? Años. Cuando sí. Ellos los que les surgiera ya salir, ¿no? Sí, ellos ya... Muy de la juventud, de que quiero ya todo rápido, ¿no? Sobre todo en Japón. Sí. Sí existe mucho ese síndrome de alcanzar el éxito, pero ya. Sí, pues sí. A la goma. Y dice, tómense un par de años, pulan su historia, vemos cómo les empieza a ir con otras chambas, ustedes tranquilos, no le vamos a decir a Mashiro, no le digas nada, pero tranquilo, porque parece que van por el mismo lazo, y qué es lo que hace Takagi, lo manda el demonio, y como al mes va a buscar a Mashiro, no manches, estamos escribiendo de lo mismo, vamos a seguir trabajando, ¿no? Que yo creo que también era parte de lo que pensaba el editor, así de ahorita va. Probablemente. Nunca se explica, pero es probable. Es probable que sí. Y entonces es lo que hacen. Ustedes reactivan la chispa y dicen, no, al demonio, entonces vamos a hacer un manga de detectives y de misterio. Y les va funcionando, ¿eh? Al grado de que vuelven a entrar a otra de las tantas competencias, o no sé cómo estaba la onda. Y los aceptan. Sí, esta vez los aceptan. Y los aceptan serializar. Cosa a lo que el propio editor no estaba muy de acuerdo. Porque dice, Eiji es un caso raro. Pero después se va a empezar a volver una tendencia de que muy jovencitos quieran ser realizados, quieran hacerse la vida fácil, y no es la idea. Les falta madurar para ser verdaderamente artistas, ¿no? Y se me hace muy, muy honesto, muy honrado esa propuesta, ¿eh? O sea, sí hay muchos niños genios, lo que tú quieras. Pero cuando empiezas a que dos o tres lo hacen y que dos quieren hacer lo mismo, no todos pueden. No, eso. Y te creas una expectativa falsa de que pues voy a lograr lo mismo que él ahorita en 2 años y no es cierto. No, te presionas a lo menso. Exacto. Y puedes estar ganando un mangaka mediocre y perdiendo un gran médico, ¿no? Por decirte una cosa, ¿no? Claro. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? O porque se les haga una vida fácil o divertida nada más por hacer manga. Y vemos que de divertido y fácil... O sea, divertido seguramente sí, pero fácil... Nada, ¿eh? Les empieza a poner como que Hattori les empieza a poner pruebas de, ok, ¿quieren ir más en serio? Va. Sin salirse de la escuela, que es muy importante, van a tener que hacer lo siguiente. Para empezar, quiero un guión de su historia, o sea, como que en general. Y después, me van a traer un capítulo de manga, ya completo. ¿Sí? Completo, ya para publicar. Sí, o sea, no el guión, no bocetos, no nada, no. Ya el capítulo completo, uno cada 2 semanas. Y dice, pero ¿cómo? Pues así está la presión, chico. Normalmente es uno por semana, ¿eh? Uh-huh. Pero ahorita como ustedes quieren entrar, iban a entrar a otro concurso, Ajá, van a trabajar en el concurso. Golden Future Cup, algo así. Golden Future Cup, no manches. Y van a trabajar los del concurso. Perfect position. Van a trabajar en la historia para el concurso que debía ser un one shot. Uh-huh. Y aparte van a estar... Y aparte su lo que quieren serializar. Y la escuela. Y la escuela, y estos de... Y el que no estaba seguro era atacado y así como que... Y Mashiro, no, sí. Aunque no sí. Duerma. Y aunque, no dormía. Y no dormía. Y medio se mataba. Pero es en el comentario, ¿no? De que, aparte de la vida de ser un mangaka es medio morirse, ¿no? Bueno, en la misma semana en la que yo estaba leyendo eso, se dio, no era mangaka, pero tiene mucho que ver, salió la noticia de un animador de Kazunori Mizuno, un animador de Naruto, que se murió no manches. A los 52 años por exceso de trabajo. Ay, Dios. ¿En serio? Sí. Qué mal. Oh, sí. Muy mal. No sé exactamente bien de qué murió, pero vaya. Se supone que... Pero muy joven. Sí, o sea, que fue también, entre muchas otras cosas, por un sistema inmunológico deprimido por falta de sueño y de alimento. Si no crean que eso de dormir bien y comer bien es nomás de que hay... Es no. Opcional, no. De ahí viven. O sea, es parte de su organismo, ¿no? El organismo lo pide porque es necesario para sobrevivir. Sí, ¿no sabes cómo me choca cuando dicen? Pues es que con 2 horas que duerma ya le dicen, no, hijo. Perdón, pero no. No. Tú crees que ya la hiciste, pero no. Digo, no sé si se la sepan, chamacos. Los que son médicos seguramente sí se la saben, pero... Es mucho más peligroso para las cantidades elevadas de triglicéridos y, por ende, un ataque cardíaco, el dormir poco que el comer porquerías. Fíjate. Mucho más peligroso. Algo así le habrá pasado aquí al señor, ¿eh? Seguramente. Y qué curioso que salió eso cuando estaba leyendo esto. Sí, yo me quedé de... no es bueno glorificarlo tanto, ¿eh? Sí, no. Y digo, sí me ha tocado saber de artistas aquí en México y amigos que dicen, no, pues que me pegó una desveladota para terminar. O sea, te la creo que lo hagas de vez en cuando, pero que tu vida entera sea desvelarte y chambear así, no, No, de veras. No es sano. O sea, lo puedes presumir, pero no te la creo. Si estás... Y si lo estás presumiendo, sano. Es de, pues, que... Pues mal, ¿eh? Yo no te lo... No, que si te no, aplaudo, no, te, no te lo aplaudo para nada. No es un símbolo de responsabilidad o... De que soy bien pro y demás. Para empezar es un símbolo de que manejas mal tu tiempo. ¿Para empezar? Para empezar. Y 2, de que no te importa tu salud. Y eso está muy grave, déjame y decirte. Y entonces yo no te confiaría un cómic, un manga. Si no te confío el control remoto. Sí, o sea, equilibrio. Es difícil, pero, sí, claro. Pero es necesario a veces. Más bien siempre. Ahí está el mensaje, tratando de ser positivos en el café con micro. Pues sí, carnal. Y ya después vendría, por lo que la parte en la que ya más o menos me quedé. Viene una competencia. Viene una competencia fuerte. Entre básicamente 4 mangakas. ¿Sí? Novatos. Por un lado está el equipo de Takagi Mashiro. Que se llama Muto Ashigori o algo así. Sí, se llama. Se puso un sobrenombre. Sí, sí, sí. O sea, como decir Clamp, ¿no? Algo así. Uh-huh. Estaba el manga de Fukuda. Ajá. Que era bien extreme, ¿no? O sea, era. Ese se me hace Rob Liefeld, de sí, hecho. Sí, bien extreme él, ¿no? Que hasta lo censuraban. Le pedía que rehiciera varios cuadros varias veces porque no, te estás pasando. Ya está muy seinen, ya no está shonen, ¿no? Y después estaba el equipo de este cuadro. Ay, El que no pudo. El señor Fondos, ¿no? El señor Fondos y una escritora. Sí. De un cómic de fantasía, de hecho. Uh-huh. Y de otro cuate. Ey. No. El músico. Ay. Que de mangaka no tenía nada, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, el nombre artístico era Koji o algo así. Koji o... Sí. Algo así. Y era un manga que era según acá místico espiral, ¿no? Con música y no sé qué. Y no tenía ni secuencia ni nada. Pero había una cosa. Era un músico famoso haciendo un manga, ¿no? Así que lo que le esperaba era conseguir votos. Conseguir likes. Conseguir... ahí lo que se hacía mucho en Japón, y digo, eso sí lo tenía presente y aquí me lo confirman. Es que, bueno, en las revistas estilo Shonen Jump, que la sacan mensualmente o semanalmente, ¿sí? Semanalmente, etc. Weekly Shonen Jump. Dependiendo de la publicación, no todas son no todas son semanales, pero Shonen Jump sí hay una versión semanal. Mandan varias historias. Ves un capítulo de manga de diferentes historias, como 5 o 6. 5 o 6 por edición. Antologías. Bueno, antologías, básicamente son antologías. Y entonces meten muchas como de novatos. Y hacen una... Pues hacen encuestas, hacen votaciones. Y los que consigan mejores votos se les considera más prometedores. Y se les son los que se mandan a los editores en jefes para que tomen decisiones de si se publica o no. Uh-huh. Y este cuate, el músico este, su manga era una babosada. Pero reveló su identidad de que él era el que estaba dibujando el manga. Y dijo, deseanme suerte. No, pues... De aquí es para conseguir votos. Es como si Gerard Way hace cómics, ¿no? Pero... Sí, básicamente. Pero ahí no es malo Gerard Way, por lo menos te puedo decir. Ahí lo que es diferente es que este cuate sabe hacerlo. Sí, exacto, no como este que nada más eran unos dibujos ahí medio ñac. Y ya por eso quería mil, ¿no? Medio extreme y demás, uh-huh. En fin. Y por cierto, y ahí vemos mucho del teje y maneje de atrás, ¿no? De cuando son las juntas editoriales y este sí, este no. Déjame decirte que eso se los reconozco a Abba y Ojbata. Hicieron de la burocracia unas escenas muy dramáticas. Te digo, para derrotar a Godzilla o publicar un manga, lo que se necesita es burocracia. Independientemente. Sí. Así se. Esa es la forma de hacer las cosas en Japón. Con burocracia. Con burocracia. Y fíjate, también las tarjetitas en las que según votaban también recababan demográficos, porque decían, es que tu manga salió bien entre tal y tal segmento de edad, y que si mujeres, que si hombres, que si nivel económico, está todo calculado tan fríamente que dices... Está todo tan calculado para que le pegue a ciertas personas. Y luego una crítica choncha que le avienta Fukuda a la revista Shonen Jump, que también yo creo que también fue de ellos, ¿eh? Fue así de es que a ver, o sea, cómo la publicación, primero pone las historias que todo el mundo quiere que lean. Y al final las que, pues, el... Y entonces, ¿cómo quieren que lleguen a ellas? Ajá. O sea, y la gente se va, como la gente sabe eso, uh-huh. La gente se va sobre, lee las primeras dos, tres historias y las demás las vota. Dice, entonces, ¿cómo van a lograr popularidad las otras si siempre las pones al final, ¿no? ¡Wow! ¡Hijo! Sí, está duro. Ahí les dice este Hattori que, pues bueno, no es exactamente así, pero sí. Pero más o menos. Pero más o menos, sí. ¿No? Y, ¡ay! Está duro el asunto. ¿Y sabes qué? Que a nivel incluso editores había competencia. De ver sí, quién claro. Traía el mangaka que más prometedor, el que más cumpliera, Como que hasta así de... Era deshonor para ti, tu vaca, si no traías buenos mangakas, ¿no? Sí, claro. No solo vemos la competencia entre mangakas y artistas y todo eso. Vemos la competencia entre editores. Y editores de la misma compañía. Sí. Y de hecho, algo también que me gustó es que... Te dicen, la relación entre editor y artista debe de ser... O sea, debe de ser buena. Y deben de entenderse para que realmente funcionen. Ponen ejemplos de otros casos de terror, ¿no? Donde el editor es de... Ni los pelaba, nada más les decía que estaba mal. Los recibía a las horas que se les daba la gana. No les daba su lugar. Y yo digo, ¿cuántos no les ha de haber tocado a Oba y Obata, eh? Sí, de chinés. Es trabajar con a ver. Uy. ¿Y cuántas historias no debe haber así en el medio, eh? Sí, claro. No, sí, van a ser incontables. Sí, no, cañón. Eso es yo creo que el gran valor que tiene este trabajo, ¿eh? Sí, claro. Entonces, si la historia blandengue era. Por cierto, te digo, ya de refilón, no sé si después lo hagan más en los demás tomos, supongo que sí. Pero cuéntan lo que es ser seiyu. Sí, esa parte, si quieres, de la historia blandengue también está bien, porque vemos otro lado de la industria del entretenimiento allá en Japón. Uh-huh. De los seiyus, los actores de doblaje. Que empiezan con papeles chiquitos en animes que se que salen después de la 1:00 a.m, algo así. Y que normalmente son con temáticas más, pues, ecchi, ¿no? Sobre todo. Pero que además de eso es vender tu imagen. O sea, no más es poner la voz y ya. Tienes que vender la imagen y hacen conciertos y cantan. Y se vuelven, dice, a veces para ser seiyuu primero tienes que ser una idol. ¿Y qué es ser una idol? Pues ser una artista pop, ¿no? Y a lo mejor no es lo que... Y por ejemplo, en el caso de la pobre chavita esta, ella no es lo que quería. No. Ella quería ser una actriz de voz, no quería hacer lo demás, pero pues le tengo que entrar porque pues así dicen, ¿no? Sí, no me queda de otra. Y en algún momento, de hecho... Y con el machismo rampante que estaba así, dice, no... Exactamente, bueno. En algún momento tiene que hablar con su representante, sí. Digamos. Y el representante le dice, pues no, o sea... ¿Le tienes que entrar? Le tienes que entrar, sí o sí. Porque hay popularidad. Y ve, sí, y ve consiguiendo un estudio, y ve haciendo sets de fotos, y bla, bla, bla. Y esta chava es de... manches, ¿no? Pues no, yo quería dar mi voz, ¿no? Cuando en realidad lo que estabas tratando... Tú quieres dar la voz, pero lo que te quieren comprar es tu cuerpo. Está cañón, ¿no? Sí, está bien feo el asunto. Pero porque te venden toda la fantasía completa, ¿no? Ah, claro. Y acá en México, no, o sea, de hecho... La profesión de actor de doblaje es muy diferente. Sí. Muy, muy diferente. Y de hecho te valoran por las voces que haces. No por el físico. No, realmente no. Ni siquiera en Estados Unidos. No, tampoco. Sí, al menos... Digo, hay muchos actores de doblaje también en Japón que pues obviamente pues no es por el físico, pero buscan, o sea, cuando es una actriz de doblaje que además está bonita, dicen, no, de aquí soy, vamos a armar toda la mercadotecnia alrededor de, y vamos a juntar grupitos musicales y a ver cómo les vale el ranking, porque el ranking es importante. Claro, ¿no? Hay un ranking especial para los sellos. No manches. O sea, y creo que eso fue, no sé si se explore más después, pero es una embarradita a las de ver las tripas de la bestia, ¿eh? Sí, no, sí. Está cañón. Y ya para dejarlos rápidamente en el tomo 4, que es donde nos quedamos nosotros, entran a un concurso, era esto, ¿no? La Golden Future Cup. Ajá. Que hay un empate entre Fukuda, entre el manga de Fukuda y el de Takagi y de Mashiro. Uh-huh. Y en segundo lugar, digamos, queda el de fantasía. El de fantasía de los otros. Ajá. Ah, y el de el músico queda como 14º lugar y a la goma, ¿no? Y entonces se hace la junta de editores en jefe para ver cuáles se realizan. ¿Más burocracia? No, hombre, les digo que son escenas muy, muy dramáticas de una junta burocrática. Está cañón, ¿eh? Órale, ok, se los reconozco. No todos pueden hacer unas escenas así. Está difícil. Así de interesantes, ¿eh? ¿Y en qué queda? Bueno, nos dicen que hay 4 posibles resultados. Es un sí, sí te serializo. Es un sí, pero, que es un sí, pero cámbiale esto, etcétera, etcétera. Y nos vemos a la siguiente. Uh-huh. Este es, hay un no, un no, pero. O sea, el no, pero es, mira, no te vamos a serializar, va en one shot. Y el no, vete al diablo. Vende violines. Entonces, estaban compitiendo los tres mangas, el de Mashiro y Takagi, el de Fukuda y el de los otros. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? A Mashiro y Takagi les dan el sí, los van a serializar, no manches, ya la hicieron. Y a los otros, les dieron un sí, pero. Uh-huh. Sí, promete, sí te podemos serializar, pero ve, cámbiale esta, te vemos a la siguiente. Se les hizo el mundo, sí. A Mashiro y a Takagi, mala onda, porque ya lo habían conseguido, o sea, lo que se habían propuesto como un año y medio antes, lo habían logrado. Lo habían logrado, ¿sí? Órale, ahí está tu serialización. Y lo que nos da y ahí es donde nos da a entender su editor, Akira Hattori, pues va, que es donde empieza a ponerse lo difícil, ¿eh? Sí, ya lo lograste, pero ahora, a ver. Ahora mantente. Y ahí nos quedamos. De hecho, ahí mi hermano y yo nos quedamos ahí porque es como que un buen cierre del primer arco. Aquí entre nos, déjame decirte que llegamos al mismo punto sin querer, ¿eh? Sí, no, o no, sea, no es no que... No nos pusimos de acuerdo. Vamos a ver hasta el 4, ¿eh? No, honestamente fue muy tras bambalinas. Fue de... Aquí llegamos y aquí me quedo. Sí. Pero estuvo bien porque es como que la etapa... Los primeros 4 volúmenes, podríamos decir, es la etapa de novatada. Y funciona novatos. Muy bien, ¿eh? Sí, eso aprendes sí. Mucho. Sí, aprendes mucho. Y si de terminar de leer el resto de la historia, sí. Creo que va a haber mucho más que desentrañar de la industria del manga, ¿no? Sí, exacto. Y vale la pena, vale mucho la pena, pero por eso. A la historia Flandega ni le hagan caso, pueden saltar esas partes. Sí, la verdad no ayuda a gran cosa. La necesitaban. Necesitaban la historia Flandega para darle estructura, ¿no? Sí, sí. O pudieron haber hecho un understanding manga, ¿no? Pero también. También podría haber sido, ¿no? Pero decidieron contarla así, está bien. No está mal. Y fue una forma también de hacer popular la historia y que más gente conociera eso que querían decir. Sí, lo que ellos querían decir era, pues miren, estas son las entrañas, véanlas, conózcanlas. Sí, ¿les gusta? A ver, entrenle, ¿no? ¡Ay! Está fuerte, está feo. Y también para los que no somos de Japón y que vivimos de este lado del charco es de, ok, está interesante. O sea, y sobre todo para dejar como de glorificarlo tanto. Sí, también. Digo, sí, MacLeod de repente tiene esa bronquita. Que glorifica un poquito la industria. Igual la de nosotros también de repente era de wow. Sí, sí, es la verdad. Y es que mira, no podemos negar que funciona. Porque es tiene industria. Pues sí. Y es, o sea, una industriota. Es una industriota, vende muy bien y todo eso. Pero en todo lado se cuecen habas, ¿no? Y aquí lo vemos. O sea, tienes que darle a la gente lo que quiere. Para si quieres ser popular o puede ser de culto, ¿no? Y es por eso que muchos de los mangas que nos llegan aquí, porque son populares, saben a lo mismo. Hey. Y ya veo, aquí es donde ya veo, haciéndole caso a Bayobata, que no es, o sea, es adrede. No es accidente de que sepan a lo mismo. Saben a lo mismo porque así se diseñan. Dices, a ver, ¿quieres chicas mágicas? Ah, pues aquí está el modelo. ¿Quieres de peleas? Aquí está el modelo. ¿Quieres este... Misterio y detectives? Aquí está el modelo. Pocos son los que se atreven a salirse de eso, ¿no? ¿Quieres este... Kaiju? Aquí está el modelo. Entonces, los que realmente quieren contar algo diferente, por ejemplo estos dos, la verdad, mis respetos, ¿eh? Sí. Se ve que es muy difícil que lo puedan hacer, que lo puedan lograr, que les aprueben el asunto también. Sí. Y órale, ok, vale la pena. Vale la pena echarle un vistazo, pues, a estos mundos de Ova y Obata, que son mundos extraños, carnal. Sí. Miren, no es un mundo tan extraño la industria editorial japonesa tan burocrática. Vamos a hacer algo. ¿Qué tal si la hacemos extraña? No allá, porque ya no tenemos injerencia, pero ¿qué tal si de este lado la hacemos extraña, va? Y hagámosla así, y amanegámosla así. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.